12 del mediodía y 2 minutos. Muy buenas, bienvenidos a esta segunda jornada ferial, a esta programación especial que con motivo de la feria les ofrecemos desde Radio Brique cada mañana, cada jornada. Una programación, bueno, pues que se viste de feria prácticamente 24 horas al día, con la mejor oferta musical, tanto por la mañana como el resto de la jornada. Además, como es habitual cada año, bueno, pues estamos presentes en los cacharritos, en las atracciones de feria. Y ahora en directo, desde este justo instante y hasta las 2 de la tarde, le vamos a tomar el pulso a la feria de Ubrique 2018, a esta segunda jornada de feria, que prácticamente se abría a las 11 con el Pasacalles, a cargo de la Banda Municipal de Música de Ubrique, Maestro Juan Chacón, acompañado por la Gigantes y Cabezúo, con ese recorrido que arrancaba hace una horita en la ermita de San Pedro, y que, bueno, pues diferentes calles verán ese recorrido del Pasacalles hasta el Real de la Feria, donde, bueno, pues finaliza con la interpretación de varias piezas musicales, de las cuales fuimos presentes también ayer en la caseta municipal, un carrusel de color y de alegría que recorre las calles de nuestra localidad hasta el Real de la Feria, donde ya comienza el ambiente. Ayer tuvimos la oportunidad de estar presentes en la caseta municipal que recogía bueno, pues esa entrega de premios de los diferentes concursos de pintura que organiza el Ayuntamiento de Ubrique y que se llevó a cabo en la caseta municipal. Hoy vamos a recordar precisamente bueno, pues lo que fue el desarrollo de la primera jornada de feria desde la caseta municipal. Hablamos con la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, que, bueno, pues nos hablaba de prácticamente lo que ha sido el inicio, el pistoletazo de salida de la feria, y hacía un resumen prácticamente del desarrollo de cómo se está llevando a cabo y de lo que nos resta de feria en esta edición 2018. Con el delegado de Fiestas y Cultura, José Manuel Fernández Rivera, también tuvimos la oportunidad de intercambiar opiniones en la caseta municipal, además con el delegado de Juventud y Deportes y emisora municipal, Antonio Martel Moreno, que nos hablaba fundamentalmente, bueno, pues de la caseta de la juventud, una de las novedades con las que cuenta el Real de la Feria en este año, atendiendo demandas precisamente de los jóvenes de la localidad que demandaban su espacio también en la feria, en el Real de la Feria. Bueno, pues hoy su titular, Antonio Martel, nos hablará, entre otras cosas, precisamente bueno, pues de esa caseta, la caseta de la juventud, testimonios que recogíamos ayer precisamente en la propia caseta. También hablaremos con Magdalena Burdallo, responsable del área de Mujer y Políticas de Igualdad, y que también ayer tuvo participación en el Real de la Feria, sobre todo en la caseta municipal, con la celebración del Día de la Mujer en la caseta, con obsequios que, bueno, con el lema Igualdad, Respeto y Mujer, tenía como lema esa, bueno, pues esa insignia en los regalos que se estaban dando a las mujeres que acudían a la caseta municipal, y de, bueno, pues su participación también en esta feria. El delegado de Urbanismo, Vías y Obras y Residuos Sólidos Urbanos, además de primer teniente de alcaldesa, Manuel Ángel Chacón, que también, bueno, pues hablaba de la participación de sus delegaciones en el buen desarrollo de la feria. Todo eso y mucho más hablaremos también con miembros del grupo Piel Flamenca, que bueno, pues actuó ayer en la caseta municipal y hoy a partir de las 7 también tiene un nuevo encuentro con los ubriqueños en el escenario de la caseta municipal. Y hoy, bueno, pues también vamos a tener por aquí, por los estudios de la radio, a futuras promesas del toreo. Contaremos con los jóvenes novilleros que, bueno, pues van a actuar en esa novillada Sin Picadores, que va a recoger la plaza de toros de Ubrique. Mañana viernes hablaremos con Darío Cañas, con Diego Herrera, con Juan Luis Sánchez, con Alfonso Vázquez y con Mario Sánchez, de la participación de estos jóvenes, de estas jóvenes figuras del toreo, la jornada del viernes en nuestra localidad, en la plaza de toros de Ubrique, en esa novillada Sin Picadores. Y de todo eso y mucho más le vamos a hablar en esta jornada de feria, segundo día de feria en nuestra localidad. Y evidentemente todo ello regado con el mejor sonido por sevillano. Muy buenos días, bienvenidos a la programación especial feria aquí en tu radio. María, mi sin vivir, por ella muero. Por ella muero. María, mi sin vivir, por ella muero. María, mi sin vivir. por ella muero. Por ella muero, Dolores muere por mí, yo no la quiero. Dolores muere por mí, yo no la quiero. Son la noche y el día, mis amores, hay el amor de María y el dolor. María no quiere ver mi sentimiento, mi sentimiento. María no quiere ver mi sentimiento. María no quiere ver mi sentimiento. Mi sentimiento. Dolores siento un querer que yo no siento. Dolores siento un querer que yo no siento. María mi sin razón, pero mi mía, María mi sin razón, pero mi mía, María mi sin razón, pero mi mía, dolores el corazón que no me olvida, dolores el corazón que no me olvida. Son la noche y el día, mis amores, el amor de María y el dolor. María por fin me da besos de amores, besos de amores. María por fin me da besos de amores. María por fin me da besos de amores, besos de amores, dolores que poco he echado, pobre dolores, dolores que poco he echado, pobre dolores. Son la noche y el día, mis amores, mis amores, el amor de María y el dolor. Este año ven a la caseta de Lubrique Unión Deportiva, en el recinto ferial. Te esperamos todos los días de feria con el mejor ambiente. Tapas, montaditos, raciones, la mejor cocina y el mejor ambiente de la feria. Y si lo desea, comidas de empresa, reuniones familiares y de amigos, reserve mesa en la propia caseta para mayor comodidad. Además, música en vivo todos los días, tarde y noche. Esta feria caseta de Unión Deportiva, para socios, simpatizantes y abierta al público en general. Con tu apoyo, fomenta el deporte base en Lubrique. Este año, disfruta de la feria en la caseta de Lubrique Unión Deportiva. Abrimos la noche del 7 de septiembre con el espectáculo de bachata y salsa a cargo de Javi y Sara. Y el día 8, Día de la Patrona, también te esperamos. Vive la feria de día en Bodegón Rociero La Pará. Esta feria abrimos desde mediodía hasta las 12 de la noche. El mejor ambiente de la feria, con degustación de vinos finos y manzanilla. En La Pará, nuestros típicos montaditos, platos combinados, jamón ibérico, queso payoyo, todo con el exclusivo ambiente de Bodegón Rociero La Pará. Te esperamos también el Día de los Fuegos y la Virgen. Esta feria, Bodegón Rociero La Pará. Te ofrecemos el mejor ambiente de la feria de día. Esta feria, tus tapas y comidas en Novo Asador Metropol. Abrimos todos los días de feria con horarios para almuerzos y cenas. En Novo Asador Metropol puedes disfrutar de una gran variedad de tapas de elaboración propia y nuestras exquisitas carnes al carbón. Novo Asador Metropol desea a todos sus clientes una feliz feria de Lubrique. Sí, Vive la feria con Radio Ubrique. Toda la información de la feria 2018, un año más en tu radio. Patrocinan BG Podólogos en calle Azorín número 21. Tus pies en las mejores manos. Papelería Avenida en Avenida de España 31. Tienda Yoigo y Pick and Pack continúa ofreciéndoles sus productos de oficina y telefonía al mejor precio. Fotoalba en Paseo del Prado 44. Promoción de feria, dos fotos tamaño 15x20 y una en 20x25 por 25 euros. Y Básica S.A., empresa de limpieza y residuos urbanos. Vive la feria en tu radio. Como ya decimos, recogíamos en la jornada de ayer, primer día de feria, primera jornada de feria en nuestra localidad, las impresiones de los diferentes ediles que se encontraban, también con la propia alcaldesa, en la caseta municipal. En primer lugar, hablábamos con el titular de festejo, José Manuel Fernández Rivera, que bueno, pues nos hacía un resumen de los numerosos actos que conforman no solo la feria, sino culturalmente hablando, el mes de septiembre. Y bueno, pues cómo se está desarrollando esta jornada de feria, la jornada de ayer en la caseta municipal, y las diferentes actividades que nos ofrece la feria en nuestra localidad. Oímos las palabras del delegado de fiestas y cultura, José Manuel Fernández Rivera. Nos encontramos en la caseta municipal con el delegado de fiestas, José Manuel Fernández Rivera, en esta primera jornada de feria. Y antes que nada, preguntarte por el pregón. Vaya pregón histórico que nos ofrecía ayer el periodista Modesto Barragán, ¿no? Un buen pistoletazo de salida, ¿no? Pues sí, Modesto, después de los 3 meses de trabajo, nos hizo un pregón que quedará para la historia, como bien has dicho. Un pregón lleno de imágenes, de sentimientos, de momentos entrañables, de haber sido capaz de encontrar el correspondiente. Te lo diré, que ahora mismo no me sale, pero te lo voy a recordar ahora mismo, pues desde el Boitoma de Luis a la Sirena de Santa María, todo lo que hemos sido capaz de recaudar para él, para este gran pregón, pues nos hace que todas las personas que ayer estuvieron, que eran muchas, disfrutando de ese pregón, todos los que estuvieron a través de redes sociales y distintas cadenas de TV, pues también lo pudieron disfrutar y fue totalmente espectacular. Y a raíz de él, pues hoy tenemos un día pues espléndido, un día que ha comenzado con los Gigantes y Cabezudos, que a las 11 de la mañana han hecho el pistoletazo de salida. Una vez que concluye, pues han llegado aquí, le hemos dado los correspondientes tickets de atracciones para todos los niños, se han sorteado otra cantidad de tickets, ahora mismo se encuentran degustando la comida típica, todos los mayores que han podido recogerlo, tanto del centro de día, a través de servicios sociales, a través de las distintas asociaciones y colectivos, en la oficina de turismo también había algunas, con lo cual están degustándolo, todo es antes del comienzo de la entrega de premios de los distintos concursos de pinturas que organiza el Ayuntamiento de Ubrique, y hoy es el día en el que la cultura está vinculada a la fiesta, que al fin y al cabo es el homenaje para ellos. Creemos que es el momento de que disfrute, y una vez que concluya, pues empezamos con las distintas actuaciones que tenemos en la caseta municipal. La fiesta y la cultura que van muy de la mano en Ubrique, ¿no? Pues sí, la verdad que sí, la fiesta y la cultura van de la mano, hoy lo podemos comprobar, la banda municipal acompañando a los Gigantes de Cabezudo, ver aquí tantos pintores que van a recibir hoy sus premios de todo el año, y nos hace pues totalmente orgulloso al Ayuntamiento de Ubrique de que todos los artistas se encuentren hoy aquí con nosotros y comiencen en nuestra feria y fiesta. En los últimos años habíamos visto que la feria de día estaba en franca decadencia, ¿no? Pero a tenor de lo que estamos viviendo a esta hora en la caseta municipal, podemos decir que, bueno, pues ese intento de recuperar la feria de día parece que se está consiguiendo, ¿no? Son las 2 de la tarde y hacía años que no veíamos a esta hora una feria tan lustrosa como la que estamos viviendo en esta primera jornada de feria, ¿no? Pues sí, la verdad que sí. Este equipo de gobierno era una de las metas que tenía una vez que se incorporó, y es trabajo, trabajo, trabajo. Intentar que todos los ubriqueños vengan al recinto lo más pronto posible, dándole las actividades que ellos necesitan para que tengan su sitio, y todos los niños tengan también el momento aquí en la caseta municipal con distintos eventos. Me da una alegría ver así la caseta municipal, y espero que durante toda la tarde el resto de casetas pues esté totalmente igual. Imagino que después de tanto tiempo de trabajo desde tu delegación, el primer día de feria se vive con tranquilidad, ¿no? Todo el trabajo ya bien hecho, todo funcionando sobre la marcha, esas multitudes de actividades que vais a llevar a cabo durante la feria, todo encarrilado, y imagino que como delegado hoy es un día de nervios, pero de satisfacción también, ¿no? Pues sí, a no ser una vez que concluye el pregón, que era uno de los platos fuertes de esta feria, pues ya más tranquilo. Esta mañana hemos vuelto al ayuntamiento para ir cerrando las cosas que nos van quedando en el tintero, pero bueno, ahora mismo ya está todo totalmente preparado. Vuelvo a agradecer a los que se encargan de la organización de los gigantes y cabezudos, que son los que dan todos los días el pistoletazo de salida, y con la tranquilidad de empezar a vivir día tras día nuestra feria y fiesta. Lo cierto es que capricho de la climatología, bueno, pues las previsiones meteorológicas no son muy halagüeñas, sobre todo de cara al fin de semana, ¿no? ¿Qué va a pasar en caso de que llueva? Lo digo porque mucha gente está preguntándose por la corrida de toros. Pues sí, lo único que tenemos es un poco de miedo con respecto al agua, pero bueno, acabamos de comprobar ahora mismo que nos lo han mandado, que el agua si viene algo, porque los vientos están trasladando lo que es el momento de agua, sería en la madrugada del viernes al sábado, con lo cual intentamos que no pierda ni la novillada ni la corrida su encanto. Lógicamente el viernes tendremos el desencajonamiento para que todo el mundo vea el ganado que viene, la buena corrida que hemos preparado, y sobre todo confiamos en el tiempo para que la gente pueda disfrutar. Imagino que bueno, pues también con satisfacción ver que este es el primer año que estamos en una caseta sin albero, ¿no? Con la comodidad que eso supone también para los ubriqueños, ¿no? El llegar a casa con los zapatos al menos limpios, ¿no? Pues sí, la verdad es que eran ya algunas ferias las que el equipo de gobierno tenía muchas ganas del asfaltado. Era un compromiso de Isabel Gómez de que esto se asfaltaría en su primera legislatura. Aquí está, el delegado de urbanismo puso mucho empeño una vez que concluyó el año pasado la feria, y aquí está. Todo totalmente preparado, un recinto en condiciones, el suelo, por si viene agua, muchísimo mejor, y con lo cual, pues, a disfrutarla. Y novedades importantes también en el Real de la Feria, ¿no? La caseta de la juventud tan demandada el pasado año por los jóvenes. Sí que lo comentabais también en los micrófonos de la radio, también en el programa de feria, que la participación ciudadana está muy presente también en la organización de la feria, ¿no? Pues sí, como bien has dicho, nosotros nos creemos la participación. Le damos a cada colectivo y asociación su sitio, y ellos pues lo están demostrando, nos están ayudando, nos están apoyando en todo, porque ven que sus demandas al final se cumplen. Una caseta de juventud que después del trabajo, pues ahí está, para que los jóvenes tengan su sitio, sus atracciones, sus eventos y su... Está su sitio para disfrutar de la feria entre los amigos. Se encuentra una buena caseta. Este año casi doblamos los metros de la ludoteca también, otra apuesta también de este equipo de gobierno, y lo único que deseamos es que no tengamos ningún tipo de problema en cuanto a seguridad y solo a disfrutarla. Y una caseta municipal que también se llena de público de todas las edades, que también es lo fundamental, ¿no? Pues sí, tanto de más mayores como de más jóvenes tienen su sitio para poderlo disfrutar. Y además con actuaciones prácticamente durante todo el día, mañana y noche, ¿no? Pues sí, desde las 3 de la tarde comienzan las distintas actuaciones y tendremos, pues, como bien has dicho, una cantidad considerable para que tanto jóvenes como mayores tengan su sitio en la feria y puedan disfrutarla. Como delegado de fiesta, imagino que al pie del cañón 24 horas al día en la feria, pero también tú un ratito para disfrutar un poco con los tuyos de la feria, ¿no? Pues sí, también tengo un ratito, pero bueno, también tengo mis compañeros que me ayudan en todo. Hay compañeros que se dedican por las mañanas a gestionar y ayudarme en todo lo necesario, otros que no se despegan de mí en toda la feria, y gracias a Dios, y sobre todo a ellos, pues sale la feria como sale, sale estupendamente. No te queremos molestar más, José Manuel, porque son muchos los compromisos que tienes en este primer día de feria en la caseta. Sí que estaremos por aquí para, bueno, pues... para disfrutar del ambiente que hoy se respira en este primer día de feria en la caseta municipal, que como ya decimos, para la hora que es, está repleta. Pocos años hemos visto la feria en su máximo esplendor tan temprano, ¿no?, a esta hora, ¿no? Pues sí, la verdad, como lo hemos anunciado anteriormente, está totalmente repleta, y lo único que esperamos es que todos los días sea igual. Pues muchísimas gracias por atendernos, José Manuel Fernández de Rivera, delegado de fiestas del Ayuntamiento de Ubrique, y a seguir también disfrutando la feria en la medida de lo posible, ¿no? Sí, eso intentaremos, ya nos tomaremos una copita con todo el que podamos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Sevillana, la noche es tu pelo misterioso, velo de una raza antigua gitana.

Patrocina Bodegas Barbadillo de Sanlúcar de Barrameda. Brillo Sur Servicio de Limpieza. Mantenimiento y limpieza industrial, tratado de suelos e impermeabilización de terrazas y azoteas. Estamos en Avenida Pantano de los Hurones, nave 10. Herbolario y Centro Natural, en calle Menéndez Pidal, junto al Centro de Salud, les desea a todos que disfruten de la Feria 2018. Manuel Pérez Trastoy, siempre apoyando las tradiciones de Ubrique. Y Confitería Pastelería La Nave, pasteles artesanos y de elaboración propia. Estamos en Plaza de los Ejércitos, número 4. Vive la feria en tu radio. Son las 12 y 28 minutos del mediodía, en directo en la programación especial con motivo de la feria en nuestra localidad, y vamos a hablar de toros, de la novillada sin picadores que vamos a tener precisamente mañana viernes en nuestra localidad, y precisamente con gran parte de los protagonistas vamos a hablar, pero antes con Vicente, profesor de la Escuela Taurina Comarcal de Ubrique. Buenos días. Buenos días. Imagino que es un día importante también para ti y para tus alumnos, ¿no? Para mí no. Vicente, con ilusión, ¿no? Porque algunos de ellos, con los que vamos a hablar ahora, ya han tenido la oportunidad de mostrarnos su arte en la feria, pero para otros es su debut en la feria de Ubrique, ¿no? ¿Cómo los ve? Pues hombre, yo los veo ahora mismo con mucha ilusión, que es lo importante, con mucha ilusión, y están dispuestos a triunfar y a estar bien. Pues esperemos que todos la acompañe el ganado, ellos con ganas, la gente que los acompañe también a la plaza, que es bueno ver tendido lleno, que eso le da mucho ánimo a los toreros. Mirar para arriba y ver aquello lleno es fundamental, ¿no? Es fundamental. Y eso te da mucho espíritu y fuerza, te da fuerza, ¿no? Así que no todos los que forman parte de la escuela han tenido la oportunidad de estar en este cartel. Exactamente, ¿no? Sí, porque a mí me hubiera gustado también que Antonio González fuera entrado, pero claro, estaba lastimado de una pierna y no ha podido ser. Me hubiera gustado que fuera entrado los seis. Me fuera decir que Darío también estuvo en la escuela con nosotros y se fue, se cambió, bueno, pues bien. Y estar Xavier haciendo también por ahí todos los puñitos que puede. Los ves preparados, por supuesto. Sí, ¿no? Yo los veo, hombre, por lo menos mayormente con ilusión, que es lo más importante. Luego después, hombre, la preparación que debían de tener no la tienen, porque ahora mira que van a torear y siquiera esta semana pasada debían haber hecho algunos tentaderos. Pero como eso es tan difícil, pues es imposible. Bueno, vamos a hablar con los protagonistas, Vicente, a ver cómo están de nervios, ¿no? Porque imagino que los nervios hoy están a flor de piel, ¿no? Es lo fundamental, ¿no? Estar tranquilo y templar esos nervios. Diego, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Juan Luis Santi, buenas tardes. Buenas tardes. También tenemos con nosotros a Alfonso Vázquez. Alfonso, buenas tardes. Y otro conocido que también recientemente hemos tenido por aquí, a Mario. Mario Sánchez, buenas tardes también. Los nervios, imagino que templados ya, ¿no? O a flor de piel. No, sí, los nervios ahora mismo están a flor de piel y en nada saltar a liebre, vamos. Juan Luis, tú ya has toreado en Feria de Ubrique, ¿no? Sí, toreé hace 2 años y hace 3 años. Hace 2 años corté 2 orejas a un novillo del maestro Ruiz Miguel. Y vamos, salió bien la cosa, había afición y se llenó la plaza. A ver si este año conseguimos llenar la plaza y que vaya para arriba. No eres el único que ha toreado en la Feria de Ubrique, ¿no? También tú también has estado en la feria en otra ocasión, ¿no, Diego? Sí, también, como el compañero Juanlu, hemos toreado 2 años en la Feria de Ubrique. Bueno, para aquellos que vais a debutar en feria este año en vuestra localidad, imagino que esa primera vez hace que te sintáis un poco de vértigo, ¿no? Sí, hombre, mucha responsabilidad, las ganas y muchas cosas. Mario. Hombre, la responsabilidad de torear en tu pueblo, no has toreado nunca, vas a debutar, como quien dice, de luces aquí en tu pueblo, que no ha matado ningún novillo, y para mí es una alegría. Y ¿cómo veis la afición en nuestra localidad? ¿Tiene ganas de novillada, tiene ganas de toro? Yo creo que sí, ¿no? Que es una novilla bonita. Somos novilleros de aquí, del pueblo y de la sierra. Y yo creo que sí, que puede haber buen ambiente. Mañana el sorteo a las 12, ¿no? Vicente nos decía que no va a poder estar presente. Sí, pero a las 12, sí, vamos, es previsto. Luego puede pasar a las 12:30 o incluso a la 1, depende ya cuando termine de entrar los becerros en los corrales, que siempre hay a lo mejor alguno que da más problema entrar. Y entonces hasta que no esté la autoridad y todo en función, pues no... Imagino que vivís el sorteo con nerviosismo también, ¿no? A ver, sí, qué os toca, ¿no? Sí. Hay algunos que yo, por ejemplo, yo no voy, vamos. Por ejemplo, Mario va, quiere ir, vamos, pero yo no voy. Yo estoy en mi casa, lo veo en fotos y ya está. ¿Cómo os preparáis la jornada antes de vuestra salida al ruedo en Ubrique? ¿Qué hacéis hoy, por ejemplo? Concentración, estar tranquilo, relajado y sobrellevarlo lo más que se pueda. Descanso. Hoy descanso. Entrenamiento. Nos decía Vicente que os haría falta un tentadero esta semana, pero que no puede ser. Es complicado claro, también tener tentadero, ¿no? Muy difícil porque ahí después vas y das una tanda, dos tandas y al fin y al cabo no te preparas. Pero vamos, ya el trabajo está hecho y los deberes están hechos, ya mañana que sea lo que Dios quiera. Imagino que la familia apoyando al 100% a estas figuras del toreo, ¿no? Sí, ¿qué os dicen en casa? Que suerte, nos desean suerte, ¿no? La familia y los amigos. Que nos vaya bien la cosa y que salga todo bien. Contadnos, en este último año vemos que no paráis porque os vemos, seguimos en las redes y lo cierto es que desde la escuela hacéis una labor importante, ¿no? A la hora de fomentar este... Sí, yo soy el que prácticamente lo que más hago es pues estar con ellos en la plaza cuando he estado bien, porque ahora llevo una temporada que estuve un sello a perder y he faltado más. Entonces, pues estar con ellos, pues rectificarle cuatro cosas. Después, pues ya las cosas de que vayan al campo o los tentaderos que se hacen en público y tal, ya todo eso, pues Ordoño y Juan son los que más están en eso. Yo lo que más les ayudo, pues está ahí y transmitirle mi ilusión, ¿no? Que eso es bueno también, ¿no? Claro, y pues, hombre, de organizarle por tentaderos en el campo, pues eso no. Ellos van algunas veces de tapia, ni se enteran, ni pueden. Y ya pues eso depende del ganado, del matado de toro que está toreando, que ellos van de tapia. Después las veces que Eduardo puede de que hagan ellos directamente el tentadero, pues ya él es el que se lo busca. Bueno, la ganadería, hablarme un poco de la ganadería que os ha tocado. ¿Confiáis en que va a ofreceros buenos novillos? Yo creo que sí, ¿no? Que novillos de Monte de Oca y que pueden embestir, pueden dar una buena tarde. ¿A qué le teméis mañana más? ¿Cuál es vuestro mayor temor mañana? La responsabilidad de la gente que viene a vernos, que tiene esa esperanza de que podamos triunfar y que, claro, porque no todo depende de nosotros, la mayoría sí, pero también depende de un animal, que el animal embista. Y claro, si esas condiciones no se dan, nosotros por mucha parte que pongamos, es muy difícil. Y el miedo a eso, a poder fracasar, pero vamos, eso no lo tienes en la mente. Tu mente está ahora mismo en triunfar, disfrutar con tu gente, con tus amigos y pasarlo bien, y pasar un día. Bueno, y aquellos que habéis tenido ya la oportunidad de torear en vuestro pueblo, en feria, imagino que una sensación totalmente distinta cuando lo hacéis fuera, ¿no? Sí, es bonito, ¿no? Tu familia, tus amigos, tus paisanos están ahí y es bonito, te sientes como más arropado. Cuéntanos, ¿cómo has ido este año, taurinamente hablando? Por ejemplo, tú, ¿cómo te ha ido? Yo este año no... Es la primera que toreo esta de Ubrique. No he podido torear ninguna otra, ¿no? Ilusionado con la de mañana y esperando que salgan las cosas bien. Juanlu, tú este año no has parado tampoco, no te puedes quejar. Sí, he toreado dos novillas, una en Utrera de Lola Domé, de ahí del bosque, y corté una oreja, y después en Ledanca, Guadalajara, un pueblo chiquitito de Guadalajara, corté dos orejas, un novillo de Gonzalo Lieta. Y bien, poquito a poco luchando y entrenando todos los días, y ahora mañana cortar las orejas, intentar cortar las orejas y arrabo, y ser el mejor. Mario, ¿qué esperas tú para mañana? Yo para mañana, pues que tenga un buen día y que disfrute mucho y que salga un buen novillo para poderle cortar las orejas, como dice Guadalu. Y está muy bien. Y al público, pues, no... Como es Ubrique, y eso es el respeto que hay que tener. Y tú, que también has tenido un año muy prometedor, ¿no? Yo sí, yo he toreado 3 este año. Y Mario, que también imagino... Alfonso, perdón, que también imagino que has tenido un año movidito, ¿no? Bueno, tú sabes, hemos hecho un festival allí en San José del Valle. Un novillo de Fuente Imbro, que la verdad es que fue muy bueno, lo pude desorejar. Vicente, para mañana, ¿cómo afronta la jornada de mañana? Imagino que tú, aunque no vas a poder estar en el sorteo, pero que pasarán más nervios que ellos, eso sí, seguro, ¿no? Eso, hasta que no salen los primeros novillos, esto no veo que ellos. Ya sale, ya lo ve el tanteo de que ellos lo puedan parar, que eso, pues ya después ya se relaja uno, ¿no? A mitad de veces pues pasan unos nervios porque quieren que hagan cosas y a lo mejor ellos, pues, en ese momento no pueden realizarla Y entonces pues está una más que debe de hacer esto y no lo pueden hacer, pero bueno, ellos, lo que yo le digo a ellos es de que salga el becerro por la puerta, que estudien el becerro, qué es lo que se le puede hacer. Uh-huh. Y que ellos le echen zarza, que le echen coraje, que lo templen, que es muy importante el temple, y estar con ellos, uh-huh. que le digan la faena, uh-huh. que le diga a la gente, que si ellos se sienten a gusto, llega arriba también, al público, que es lo importante. Porque lo que tú haces abajo en el ruedo llega arriba, parece que no, pero eso es muy importante saber transmitir, uh-huh. el llegarle lo que tú estás sintiendo en el momento que tú estás toreando y transmite arriba, eso es muy importante. Y además están jóvenes con las ganas con las que salen, ¿no? Que es fundamental también las ganas y la afición que muestran, ¿no? A veces las mismas ganas que tiene te entorpece, ¿sabes? Porque sales con tantas hambre, ¿no? Que los quieras desde un momento. Y entonces las cosas hay que hacerlas despacio. También una vez está la cara al bicho, pues empezar cómo se puede hacer y cómo se puede elaborar la faena, porque eso tienes uh-huh. tú que hacer una faena allí y labrarte la faena sobre el ganado que tengas delante. Vicente, ¿cómo afronta el nuevo curso que da comienzo prácticamente ahora, ¿no? Imagino que con ganas y con mucha ilusión, ¿no? Ya mismo, bueno, ahora lo que ya mismo terminamos el curso que ha habido este año y luego puedo empezar el año que viene. También están llegando sagalitos chicos más nuevos ahí, bastante jovencitos, ¿no? Y entonces pues que la afición siga y que, hombre, que al público general, pues en los ayuntamientos y todo, pues que podamos tener más apoyo, que los chiquillos puedan torear. Porque el futuro del toreo pues está en los jóvenes, ¿no? A los jóvenes generales también, aficionados y todo, pues que vayan a ver los chiquillos, porque de aquí salen los maestros toreros en grande. Uh-huh. Porque ahí es una criba, ahí pasa una criba de a lo mejor de 200, 300 zagales que puedan pasar y después sale uno. Pero entonces la escuela está para formarlo y hacerlo. Después, pues, se queda mucho en el camino porque es difícil llegar arriba. Porque ya depende de las oportunidades, pues la inteligencia del chaval, pues la suerte que tenga también el toro que le salga, en los sitios que toreen. Eso es una mezcla todo. Pero siempre lo más importante es que ellos sigan con su ilusión, que el que tenga que ser torero lo va a hacer. Y el que no tenga que ser, pues se presenta las cosas, que tiene uno que marcar su terreno, porque aquí hay que comer todos los días. Entonces, pues tienen que abrirse nuevos horizontes, ¿no? Para que ellos puedan hacerse su vida profesional. Bueno, y luego la dedicación que le ponen estos aficionados, estos grandes novilleros, la afición y las ganas que les ponen cada vez que tienen la oportunidad de enfrentarse a un novillo, ¿no? Con ganas siempre, ¿no? Sí, siempre con ganas y con ilusión, y está todo el año entrenando vamos, 12 horas al día o más, todas las que puedas, aprovechar el día para un 10 minutos, y esos 10 minutos tienes que aprovechar al máximo. Uh-huh. Y más una novillada buena en nuestro pueblo como Jubrique, y con tu gente y unos novillos buenos, vamos, para disfrutar y cortarle rabo a cada novillo. Y luego una afición, una profesión que tiene muchos sinsabores, ¿no? Está la parte alegre, la parte festiva, pero luego la parte en la que el novillero, bueno, pues no tiene una buena tarde, que también lo hay, pero lo importante es que no os venís abajo, ¿no? Que sabemos que una mala tarde, como dice el dicho, la tiene cualquiera, pero seguís apostando fuerte por vuestra inquietud, sí, ¿no? Sí, eso siempre. Siempre, porque si tú te vienes abajo, hasta las máximas figuras del toreo tienen una tarde mala, y entonces uh-huh. tú empezando no te puedes jamás venir abajo. Por muchas tardes malas que tengas, no te puedes venir al revés. Y aunque tengas tardes buenas, el otro día es un día nuevo, tienes que empezar a entrenar y otra vez a tu trabajo, entrenar, entrenar y entrenar. ¿Y qué esperáis para la tarde de mañana? Que salgan las cosas bien, que triunfemos todos, que disfrute el público y que... Y que se llene la plaza, sobre todo, la plaza, ¿no? Principalmente. Mario. Para invitar a todo el mundo del pueblo y de los alrededores para que vengan a vernos y a apoyarnos y a ayudarnos. Uh-huh. Seguro que afición no va a faltar, porque Ubrique es un pueblo muy aficionado a la tauromaquia, al mundo taurino. Fe de ello, son las jóvenes promesas que cada año nos sorprenden, ¿no, Vicente? Sí, hombre, claro, eso, cada año, pues mira, este año hemos sorprendido mucho a Mario, porque toreó un día una becerrilla y se metió en el callejón llorando, y mira, ya dio el triunfado de la escuela de Andalucía este año. Pero es normal, ¿no? Esos altibajos que... Es normal, son altibajos. Que la grande figura del toro, como dice Juanlu, sí, también las tiene, ¿no? Y sobre todo cuando estáis empezando, es normal que haya a veces más tardes amargas que de gloria, pero eso es lo bueno y lo que quizás forja la valentía de un torero, ¿no? Sí, la constancia. La constancia es fundamental. Y bueno, y pensar que sea que esa es su ilusión. Entonces, por la ilusión de uno debe de seguir siempre luchando, siempre, porque nunca se sabe lo que te espera la vida por delante. El mayor ejemplo tenemos a Octavio Chacón, que lleva 14 años de matador de toros y hace dos temporadas cuando empezó a funcionar y estar en las ferias importantes. Y hasta 14 años matador de toros entrenando solo en su casa, sin tener ningún contrato ni nada. Y 14 años entrenando solo es duro, muy duro. Y sin que te llame ni ningún empresario. Además, la carrera de Octavio Chacón la conocemos desde que empezó, porque hace muchos años, como tú bien comentas, Juan Luis, hace más de 14 años, sí que venía aquí prácticamente como vosotros, ¿no? Que estáis iniciándoos en el mundo de la tauromaquia, en el mundo del toreo, en un mundo muy difícil, ¿no? Porque es un mundo muy muy difícil, ¿no? Pero con muchos momentos alegres que luego, imagino que cuando ya estáis en casa, después de una buena faena, pensáis, ha merecido la pena, ¿no? Sí, eso no te lo quita nadie. Cuando tú cuajas un toro, cuando tú te sientes el hombre más feliz, el hombre más importante del mundo. Nos hablaba Juan Luis de Octavio Chacón, pero ¿qué os parece el cartel de toros que tenemos este año en la feria? Andy Cartagena, Octavio Chacón y David Galán, ¿qué os parecen? Yo creo que es un cartel completo, ¿no? Viene un renador para los aficionados también al mundo de reones, de los caballos. Luego un torero que está despuntando, que Octavio. Está siendo triunfador, como es Octavio Chacón. Que ha sido el toro revelación también de Madrid. Creo que es un orgullo, ¿no?, tenerlo en el pueblo también. Y David Garbán, que es un torero también que está también en las principales plazas de España. Necesita más oportunidades ese torero, pero es muy bueno. Sí, además nosotros estamos anunciados también en conjunto con ellos también en el cartel. Y para nosotros haberte anunciado con dos matadores de toros y encima todos de Cádiz y con esa trayectoria, vamos, para nosotros es un orgullo y una satisfacción estar allí en el cartel y torear en la feria esta. Mario, ¿qué te parece a ti el cartel de Feria este año? El cartel me parece muy bonito porque es un torero que lleva muchos años en la lucha y no ha podido tener esa oportunidad, y ahora que este año ya pues está toreando la feria grande y está teniendo su oportunidad, pues ha tenido su oportunidad para torear aquí. Y David Garbán lo mismo, lleva una lucha como todos los toreros y luchando para poder estar en una plaza. Alfonso, yo opino que es un buen cartel, son toreros de la provincia y toreros buenos que luchan por estar ahí. Esperemos que algún día veamos alguno de estos fenómenos en carteles de primera, ¿no? Ahí esperamos que abran el cartel, abriendo un cartel tanto en Sevilla como Málaga, Madrid o Bilbao, que y aquí, y amor, y hacer con ellos mismos un cartel aquí de feria que sean matadores de toros, que llegaran a lograr eso de incluso pues, que tomaran alguna alternativa, como la tomó también Pérez Mota aquí, no Juan Contreras, fue el que la tomó, no Juan Contreras, tomó la alternativa aquí, que también es bonito, tomar la alternativa en su pueblo, además la plaza esta es una gran plaza, lo que pasa que no está reconocida pues como plaza de importancia, ¿no? Pero hay dos plazas en la provincia de Cádiz, incluso también la del Bosque, la de Urique, la de Villalengua y la del Bosque, que la han techado, que es una oportunidad muy buena para hacer festejos, y sin embargo pues está ahí que no hacen nada en el invierno, que es muy importante. Aquí una plaza techada aquí en Andalucía para que no te llama a ti eso la atención, ¿no? Para que te desconforma, ¿no? Pero a lo después es una ventaja, porque ahí puede hacer muchas cosas, ¿no? Ahí no tienes tu problema de que un día llueva o que corra mucho viento porque se haga un festejo. Pero quizás le quita la esencia, como tú dices, ¿no? Le quita la belleza esa que tiene la plaza. Porque yo la plaza esta de que la... Bueno, yo tengo fotos de cuando estaban haciendo los cimientos, ¿no? Y cuando la hicieron ya que estaba terminada, pues cuando yo me asomé allí y pisé el albero, a mí me dio por los pelos de punta. A ver, porque es que tiene una claridad muy bonita, ¿no? Bueno, las vistas de la plaza de Toro de Ubrique, que es inmejorable, ¿no? Pocos cosos tienen estas vistas, ¿no? Tiene los asientos, tiene una abertura que no te están pisando la rodilla, la espalda, como en otras. Que te ponen la rodilla y no sabes ni va a meter la rodilla el que está detrás o el que está delante cómo se va a poner. Eso también es importante, ¿no? Y a la hora de torear también, una plaza muy cómoda, un ruedo muy amplio, un callejón también amplio que los mozos de espadas pueden trabajar bien, y también eso, lo que ha dicho Vicente, después el aficionado está muy cómodo en su asiento, vamos, que no está la rodilla dándote detrás de la espalda siempre. Y bueno, ahora, pues el arreglo que le han hecho ahora, pues Luis, que estaba a cargo de hacer el arreglo de la plaza y la subvención que ha puesto el ayuntamiento ahí para que eso se haga, pues mira, eso es importante. Lo han hecho un drenaje, la han decorado muy bien, han puesto la divisa, pues está muy bien, ahora mismo es que está perfecta. Gracias a Luis Cenizo y al ayuntamiento, vamos, pues no han puesto la plaza de toro como se merecía estar, ¿no? Bueno, pues recuerden, novilladas sin picadores, Plaza Toros de Ubrique, mañana a partir de las 6 de la tarde, con estas figuras del toreo que hemos tenido hoy aquí en directo en la radio, en la programación especial de Feria. Ha sido un placer hablar con Diego Herrera, muchísimas gracias por acompañarnos, mucha suerte. Juan Luis Sánchez, suerte, sabemos muchísimas que gracias. Tu trayectoria, bueno, pues la forjaste desde bien pequeñito, como tus compañeros, evidentemente. Y conozco tu constancia y espero que sigas triunfando y que mañana colgáis el cartel de No hay billete. Ojalá sea así. Que en vuestro pueblo triunféis, que es lo que queremos. Mario Sánchez, muchísima suerte también para mañana. Alfonso, bienvenido también a la radio, muchísima suerte. Y Vicente, gracias por traerlos aquí. Muchas gracias. Sé que si pones el ojo en ellos es porque realmente tienen valía y cualidades, ¿no? Tienen sus cositas. Ya Mario, para el año que viene, tiene las puertas abiertas para el Canal Sur. Porque se la ha ganado este año. Ya tiene otra oportunidad. Los demás no sé igual si tendrá oportunidad. Sí, también. O Alfonso. No, por cierto, ¿cómo se os presenta el futuro? No sé si tenéis algo pendiente a la vista. Yo a corto espero plazo. Debutar el año que viene con picadores, vamos, y a ver lo que pasa. En manos de los empresarios, de todo estado, vamos, y mío también. Pues ya sabéis que aquí tenéis vuestra casa. La afición ubriqueña al mundo del toro también sigue esta casa, aunque no tengamos programa taurino como de antaño. De iniciarlo con alguien que pero sí que, evidentemente, cada vez que hay actualidad, aquí tenéis vuestra casa para que vengáis a contarnos los triunfos que vais cosechando por esos cosos. Por eso siempre gracias. Y para nosotros siempre un placer veros triunfar. Muchísimas gracias, suerte para mañana y lo dicho, que tengáis una muy buena tarde y como dice Juan Luis, que cuando lleguéis a casa, que bueno, pues descanséis con la tranquilidad y con el orgullo y con la satisfacción de haber hecho un buen trabajo y haber triunfado en vuestro pueblo. Gracias. Gracias a todos los que han colaborado para poder dar una novilla esta, tanto ayuntamiento como empresa, y la escuela, y para adelante. Esperemos pasar una feria taurina importante y que se siga hablando de los toros en Ubrique. Gracias. Tragedia, viva lo español,

Electroimagen Rogelio, Grupo Euronics, la mayor cadena de electrodomésticos de Europa. Estamos en calle Pinto Rodríguez Agüera, local 3. Continuamos en directo, faltan 2 minutos para alcanzar la 1 de la tarde y seguimos en esta programación especial con motivo de la feria, recogiendo las impresiones que ayer tuvimos la oportunidad de recoger en la caseta municipal, donde hablábamos con, bueno, pues los protagonistas de la organización de la feria. Estuvimos hablando con, hemos escuchado las palabras del delegado de fiestas, José Manuel Fernández Rivera, hace unos minutos, y también la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, que, con la que hablábamos ayer y que valoraba positivamente el inicio de la feria y mostraba su satisfacción por el pregón que ofrecía el periodista Modesto Barragán como llave de arranque de esta edición de la feria. Además, apostaba por la recuperación de la feria de día, de ello nos hablaba, y del gran abanico de actividades de ocio y disfrute que nos ofrece la feria de nuestra localidad. Escuchamos las palabras que ayer nos ofrecía en la caseta municipal la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez. Estamos con Isabel Gómez, alcaldesa de Ubrique. Alcaldesa, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Primer día de feria que imagino que se vive con emoción y con alivio también. La verdad que sí. Yo creo que este pistoletazo de salida que todos esperamos y deseamos, pero genera también este nerviosismo hasta que no termina, y después del gran pregón de anoche, pues ahora este primer día con mucha ganas de disfrutar la feria por delante. Y como bien comentas tú en el saluda del programa de feria, Iván 4, ¿no? Iván 4. La verdad es que, mira, lo recordaba también ahora en otros medios, hemos vivido siempre inicios, ¿no?, de la feria, lo que es la darle la bienvenida, la invitación a que participemos de ella, que la vivamos. Me han gustado todo. Fue el primer año con esta peña flamenca, fue el segundo año con María Ángeles Carrasco, que fue una gran pregonera también, el año pasado con nuestra banda municipal de música, y este año Modesto Barragán a la cuarta. Y es verdad que todas ellas, pues la hemos vivido intensamente, la hemos disfrutado y también vamos mejorando en todos los aspectos. Y anoche fue un pregón muy ubriqueño, muy apreciado por todos, ¿no? Precisamente, y mención aparte precisamente para ese pistoletazo de salida, yo creo que se lo hemos puesto muy difícil al próximo pregonero, ¿no? Bueno, mira, yo no sé si tú recuerdas, también te lo comentaba anoche a Modesto, digo, bueno, lo mismo lo arreglamos de que sea, no sé, pregonero perpetuo ya para todas las ferias, ¿no? Pero sí, es verdad que lo tiene complicado porque estuvo a una altura considerable, tuvo detalles para todos los ubriqueños, tuvo crítica como tiene que ser y también autoexigencia por parte del pueblo y a lo que nos dedicamos. Y es verdad que fue un pregón muy completo, pero yo creo que cualquier persona el año que viene, cuando a quien le corresponda decidir quién pregone la feria, pues seguro que va a ser también un pregón bonito. Yo creo que todo el mundo, cualquier ubriqueño y ubriqueña, puede pregonar en condiciones. Ahora, es verdad que hay personas que van a destacar más, y Modesto, aparte de lo ubriqueño que es, esta facilidad de comunicación, este conocimiento de la historia del pueblo, a través de lo que es el conocimiento y aprendizaje de su padre, en fin, todo eso marca mucho, pero estoy convencida que el pregón del año que viene también tendrá sus atractivos y todos lo recordaremos seguro. Y hablando del pregón, hora y media larga, pero que nos dimos cuenta que duraba hora y media larga cuando acabó, porque es que no, se nos hizo cortísimo, la verdad es que fue un pregón largo, pero lleno de emotividad segundo a segundo, ¿no? La verdad es que fuimos pocos los que no pudimos, bueno, pues no reprimir las lágrimas, porque un pregón lleno de emotividad, un pregón lleno de recuerdos y un pregón hecho con un ubriqueño de piel de Ubrique. Así es, Fran. Yo, mira, en cualquier otras condiciones hubieran dado las 12 y la gente empezaría a pitar, empezaría a decir qué pasa, seguro, vamos, no tengo duda, pero anoche, y además desde arriba, en los momentos que pude compartir el escenario, esa afluencia, esa masa de ubriqueños y ubriqueñas, este sentimiento, porque a la vez que él transmitía se percibía en la cara y en los rostros de la gente, porque fue muy satisfactorio desde arriba ver lo que tú dices, los gestos emocionados, alegres, nostálgicos, en fin, y es verdad que fue todo un pregón de piel de Ubrique auténtica y 100%, vamos. Y dentro del pregón, y no vamos a empezar la conversación en el pregón, porque podríamos estar aquí toda la tarde hablando del pregón, que fue maravilloso. El impacto en las redes sociales que ha tenido Piel de Ubrique, que ha dado prácticamente la vuelta al mundo, ¿no? Es verdad, se lo decíamos anoche, cuantitativamente se pueden tener ciertos datos de lo que ha sido el alcance, pero cualitativamente eso no tiene cálculo, es incalculable el valor que ha tenido toda esta campaña, Fran. Hemos podido ver que ha llegado a todos los rincones del mundo prácticamente, gente que se ha volcado, y yo en eso no, lo que sale no es un gran agradecimiento, un profundo agradecimiento a él por esa iniciativa y a todas las personas que nos han querido acompañar para estar con nosotros también en esta feria. Lo comentábamos hace un ratito con el delegado de fiestas y ya cambiando de tema, Isabel, hemos visto muy pocas ediciones de la Feria de Ubrique en estos últimos años en la que hubiese tanta gente de día, ¿no? Es un sueño, recuperar la Feria de Día, difícil, pero estamos viendo que poco a poco se está consiguiendo. Yo creo, Fran, sí, todo, la feria la hacemos los ubriqueños. Yo muchas veces, verdad, que el ayuntamiento, reitero, nosotros tenemos que estar en la tarea de hacer una feria atractiva, de que las actuaciones sean personas, sean, bueno, pues cantantes, bailadores, que le gusten a la gente para atraerlo. Tenemos que estar con los espectáculos taurinos también dando este contenido de autenticidad también de feria, ¿no? Y tenemos que estar en la intendencia, en que el recinto esté en condiciones, la decoración. Pero luego la gente, los ubriqueños somos los que hacemos la feria. Y es verdad que por diversos motivos perdimos esta feria de día. Y este año yo coincido contigo que hemos podido comprobar pues la llegada de este pasacalle de Gigante Cabezudo muy acompañado, donde estaba la caseta municipal repleta de personas. Yo creo que escuchando a la gente, que estos días nos permite también estar con ellos, donde nos hacen propuestas, las críticas, ir atendiendo dentro de lo que tú puedes, lo que ellos nos van transmitiendo. Tenemos, como sabes, la caseta de la juventud, tenemos la ludoteca, pues poco a poco te permite que tú te puedas venir a una feria a las 2 de la tarde y no tengas, y tengas todas las facilidades para estar cómodo y a partir de ahí pues vivirla. Y yo espero que, como tú dices, a mí me gusta la feria de día. La feria es con luz, es con calor, es con abanico, la feria es de día. Y ojalá, que yo creo que sí, que los ubriqueños cada año pues vamos mejorando y adelantando nuestro horario de llegada al recinto, a ver si es posible. Está lo que se ve, lo que se palpa, que es el ambiente, las casetas, la mejora del recinto ferial que tenemos, pero está lo que no se ve, ¿no? Todos los servicios municipales trabajando día y noche para que todo salga bien. Así es, Fran. Yo, bueno, hay un gran número de personas detrás de todo eso que siempre hay que agradecerle. Luego la gente dice, es obligación, pero lo cortés no quita lo valiente, y la educación también de reconocer que el trabajo se hace bien. Y a unas horas en las que la mayoría de la gente o estamos disfrutando o estamos descansando, ellos están ahí a pie de cañón para que cuando vayamos nosotros al recinto esté impoluto. Tenemos esta limpieza de básica con unos barrenderos, la limpieza viaria fantástica. Y esto hay que reconocer, como tú bien dices, la labor de todos ellos, junto con los cuerpos de seguridad y todos los servicios que tenemos que tener. El tráfico, es verdad que continuamente tenemos que estar también adaptando al horario de la feria, que ojalá podamos tener algún día un recinto donde no paralice lo que es las calles de nuestro pueblo. Y hay muchos servicios, bueno, pues que estamos permanentemente en contacto y coordinación con ellos para que vayan atendiendo. Vosotros también sois una emisora municipal y aquí estáis trabajando todos los días, todas las horas. Ahí hay que agradecerlo, Fran. Son 4 años y muchos proyectos que imagino que no dan tiempo a llevar a cabo en una legislatura, ¿no? Imagino que muchos proyectos todavía, muchas ideas en mente para futuras ferias, ¿no? Pues la verdad es que sí. Yo lo que creo que Ubrique tiene por delante es el gran reto del recinto ferial. Nosotros hemos mejorado, hemos arquitranado el pavimento para mejorar la comodidad también del recinto, pero esa partición de atracciones con las casetas, eso es un engorro, como decimos, a nivel de tráfico y luego a la hora de vivirla. Y necesitamos ese recinto. Es verdad que en una legislatura es muy difícil que se culmine, seguramente para la siguiente pues casi tampoco, pero lo importante es dar los pasos, porque son cuestiones, como también explicábamos día atrás, muy lentas, Fran, porque estamos hablando de que tú te tienes que hacer con un consuelo municipal y los instrumentos son los que son y son garantistas, como es lógico, para los privados. Y bueno, pues poco a poco hay que ir dando esos pasos y ojalá ese plan general, terminemos la legislatura con un plan general aprobado y a partir de ahí pues ir dando, siguiendo esa cadena de pasos que te tienen que dar para hacernos con el recinto ferial. Una feria en la que la participación ciudadana es fundamental. Ya lo comentabas tú en todas las intervenciones que hemos tenido. Desde el primer año comentabas que la participación era fundamental. Y prueba de ello es que este año, como bien comentabas, tenemos esa caseta que reivindicaban los jóvenes el año pasado, su lugar. No tienen un lugar donde ir, ¿no? Así es. Y este año lo tienen. Es verdad que anoche, es verdad que íbamos acompañando al pregonero y nos costó llegar al recinto feria. Llegamos bastante tarde y estaba pues un poco aburrida, pero es lógico porque todos sabemos que nos reservamos el primer día para poder afrontar los cuatro siguientes, y hoy pues hoy podremos ver, ya estamos viendo algún movimiento en ella y lo pedían. Yo creo que esto es verdad que es un mayor coste para las arcas, pero asumible, y que podamos darle lo que decíamos, la comodidad a la gente a través de las ideas que nos hacen llegar, y me parecía muy razonable de que los menores de edad puedan tener su espacio y disfrutar la feria también a su manera, ¿no? Alcaldesa, 24 horas al día en feria, porque imagino que como máxima responsable del municipio estás al tanto de todo, ¿no? Pues al tanto de todo, Fran. Yo es verdad que estoy muy agradecida, muy satisfecha y muy tranquila por el gran equipo que tengo detrás. Los concejales me dan mucha confianza y tranquilidad en ese sentido. Pero luego, como tú bien dices, pues el alcalde o la alcaldesa es la persona que quiere acceder todo el mundo, a la que quiere contarle pues lo que está viviendo, lo que le está ocurriendo, los problemas que tiene o las propuestas y buenas iniciativas que también tienen. Y entonces estos días pues también permite disfrutar no solo de los familiares y amigos, sino también de todos nuestros vecinos y vecinas que nos ven más cercanos si cabe, pues en estos días lo que estamos compartiendo recinto ferial, ¿no? Y a nivel personal imagino que también disfrutando de la feria, además con tus niños, que los tienes por aquí. Sí, la verdad que sí. No es difícil. Yo creo que los que nos gusta la feria sabemos según la responsabilidad que nos toque en cada momento, pero yo lo disfrutaba en la oposición, lo disfruto en el gobierno y lo disfrutaré esté donde esté, ¿no? Porque al fin y al cabo la feria pues con la familia, mis niños tú sabes que están por aquí tirándome ahora de momentito, pero bueno, yo voy atendiéndolo y lo vamos disfrutando también. A nivel personal también vemos que te gusta la feria, ¿no? Me encanta la feria, Fran. Yo en este sentido, yo los carnavales, la feria de Ubrique, las cruces, en fin, yo creo que estoy muy ubriqueña en este sentido, no me gustan mucho nuestras costumbres, intento siempre de no perdérmela. Isabel, muchísimas gracias por habernos acompañado. Que siga disfrutando de la feria. Que nada, que este primer día de feria, con el pendiente que tenemos en la caseta municipal, sea un preludio de lo que nos espera el resto de la semana. Ojalá, seguro, Fran. Con ese buen sentimiento que me estás diciendo, viene una gran feria a vivirla, vosotros también, a compatibilizar el trabajo con el disfrute y que la vivamos intensamente. A vosotros siempre. Otro día un nuevo escenario, sentí que se escapan versos de mis labios. Otro día un nuevo escenario, dispuesto a contar alegres historias que te hagan feliz, cosas de la vida que te hagan sentir y bellos recuerdos que traen a tu mente, historias de amores que hablan de ti. Hoy de nuevo en la carretera, otro año que atrás se nos queda, mientras nuestras familias sufren en la espera. 30 años de satisfacciones, 30 años quedaron detrás, 30 años quedaron detrás, que requiebro reparte ilusiones pa' que no te falta a ti nunca de nada. Tantas veces me siento contento de lo que me gusta, hoy sigo viviendo. Tantas veces me siento contento. Tantos años ya, con una guitarra empezamos a ensayar. Contamos canciones para disfrutar. Era para un rato y el rato es tan largo que tanto camino se quedó detrás. De una feria a una romería, con requiebro llevando alegría, estaremos contigo para toda la vida. 30 años de satisfacciones, 30 años quedaron detrás, 30 años quedaron detrás, que requiebro reparte ilusiones pa' que no me falta a ti nunca de nada. las personas que juntos viajamos, compartimos buenos momentos y malos. Las personas que juntos viajamos, aunque están detrás, el grupo Requiebro, sin ellos no es nada. Ellos son los músicos que hacen sonar, y los del sonido con los de las luces, y el representante que nos dio el lugar. Y la radio que hace que llegue las canciones que son para ustedes, en vuestros corazones por siempre se quede. 30 años de satisfacciones, 30 años quedaron detrás, 30 años quedaron detrás, que Requiebro reparte ilusiones pa' que no te falta a ti nunca de nada. Los ensayos y la carretera, seguir disfrutando es lo que se espera. Los ensayos y la carretera, nueva grabación, a ver qué montamos, como en la canción que le gusta a ustedes, siempre es la mejor. Queremos que todo sea a vuestro modo, porque ustedes son la motivación. Y de nuevo creando amigos, compartiendo momentos vividos que quedan para siempre y por siempre unidos. 30 años de satisfacciones, 30 años quedaron detrás, 30 años quedaron detrás, que Requiebro reparte ilusiones pa' que no te falta a ti nunca de nada. Esta feria, como cada año, su casa amiga, Bar Reguerita, permanecerá abierto a partir del mediodía. Le ofrecemos los precios más bajos de la feria, además el mejor ambiente. Y disfrute de nuestros lotes al mejor precio. Media botella de manzanilla, una ración de gambas y cuatro pinchitos al mejor precio de la feria. Si quieres pasar una buena mañana de feria y que te salga baratita, ven a Bar Reguerita. Vive la feria con Radio Ubrique. Toda la información de la feria 2018, un año más en tu radio. Patrocinan BG Podólogos en calle Azorín número 21. Tus pies en las mejores manos. Papelería Avenida en Avenida de España 31. Tienda Yoigo y Pick and Pack continúa ofreciéndoles sus productos de oficina y telefonía al mejor precio. Fotoalba en Paseo del Prado 44. Promoción de feria, dos fotos tamaño 15x20 y una en 20x25 por 25 euros. Y Básica S.A., empresa de limpieza y residuos urbanos. Vive la feria en tu radio. Pues la actualidad de la feria, una jornada más en esta programación especial. Seguimos escuchando las impresiones que recogíamos ayer en la caseta municipal con Manuel Ángel Chacón. Continuamos ahora, delegado de Vías y Obras, Agua, Limpieza Viaria y Residuos Sólidos Urbanos, que nos comentaba la participación de algunas de sus delegaciones en el desarrollo de la feria, destacando la campaña de recogida selectiva que se está llevando a cabo en el recinto ferial, con la colocación de diferentes contenedores para la recogida de plásticos. También algo importante y fundamental, porque no debemos olvidar el reciclaje tampoco en la feria. Así, entre otras cosas, nos lo comentaba Manuel Ángel Chacón. Manuel Ángel Chacón, primer teniente de alcaldesa y delegado, entre otras áreas, de limpieza viaria y residuos sólidos urbanos, que también es fundamental en el buen desarrollo de la feria. Buenas tardes. Buenas tardes. Imagino que también muy pendiente del desarrollo de tus delegaciones en esta jornada, ¿no? Claro, aprovecho, ¿no? Viene bien que hablemos de esas delegaciones, porque cada vez que algún medio me pregunta o tengo la oportunidad de intervenir, siempre me preguntan por las infraestructuras, por vías y obras, casi que por el agua, porque eso es un suministro más. Pero a mí me gusta destacar también la delegación de limpieza viaria, de residuos sólidos urbanos, que en estos días hay que reconocerle un papel que no, que no tiene lustre porque no los vemos. Por suerte, nos vamos de la feria. Cuando volvemos, el recinto está a estrenar. Gracias a que hay un montón de personas que están trabajando, que lo hacen muy bien y que nos dejan nuestros espacios listos para estrenarlo cada vez que tenemos un evento. Es un trabajo que se refuerza en estos días de feria, ¿no? Claro, que se refuerza y además se puntualizan perfiles que ya habíamos instaurado de alguna manera. Has podido ver que seguimos apostando un año más por el reciclaje. Queremos, dentro de este proyecto de economía circular, de Recicla Plus, no quedarnos en un eslogan, no haberlo hecho en un par de años, que no esté condicionado por la obtención de un premio, por aquello de aumentar la recuperación de los residuos. Queremos hacerlo normal, algo que no llame la atención, pero para normalizar esto primero hay que hacer la campaña. Bueno, pues aquí están los carteles diciendo que en feria también se recicla. La gran cantidad de plásticos que generan las ferias hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Y el que veamos prácticamente a muy pocos metros uno de otro envases, contenedores para recogida de envases, bueno, pues eso incita también al ciudadano a ese sentido cívico, ¿no? Y a ayudar a reciclar también, ¿no? Claro, no es verdad que ya hay en Ubrique un pueblo con mucha conciencia en cuanto a la recuperación, al reciclaje, pueblo muy solidario en definitiva, porque al final el reciclaje yo creo que es la máxima expresión de la solidaridad, porque estamos dejándole a las generaciones futuras un mejor planeta. O mejor, más que un mejor planeta, un planeta no tan degradado, ¿no? Lo que estamos intentando es que no se quede en un proceso después de la basura, sino que nosotros, cada usuario, cuando nos veamos con un residuo en la mano, desde origen podamos separarlo. Que la segregación se haga en origen, con lo cual lo optimizaremos y además seremos todos más conscientes de que los contenedores amarillos tienen un fin, los verdes tienen otro, y que al final eso va a redundar en que nuestro planeta va a sufrir menos. Y que no nos olvidemos del reciclado tampoco en feria, ¿no? Que una cosa no quita la otra. Claro, de hecho todos vemos que cada vez el vidrio va perdiendo espacio frente al plástico, por desgracia también, porque todos sabemos los problemas ambientales que deriva el plástico. Tenemos que poner nuestro granito de arena, y si hay que poner 1000 contenedores amarillos, habrá que poner 1000, 2000 o 1 millón de contenedores amarillos. Pero no podemos permitirnos este lujo que los humanos nos hemos estado permitiendo durante todo tiempo, arrojando plástico al planeta. Pues tengan en cuenta los ciudadanos de Ubrique que visiten la feria estos días, que tenemos habilitado un montón de contenedores, sin número, pero hay prácticamente en cada caseta, en cada puerta, contenedor verde, que es para el orgánico, el resto. Ese contenedor amarillo para que podamos también reciclar. Efectivamente, todos los envases, recuerdo, plásticos, envases, botellas, tetrabric, todo al contenedor amarillo. La verdad que lo vamos a, también al final lo notan las arcas, porque es material recuperable que a la hora de hacer el balance de la tasa municipal, pues va a redundar en que tenemos menos restos, que al final y al cabo es lo que hay que pagar, la retirada a vertedero. Y luego, como tú bien comentabas, Manu, bueno, pues ese trabajo que no se ve, y afortunadamente no se ve, porque llegamos al recinto ferial y lo vemos todo impoluto. Efectivamente. Ahí está el trabajo de los operarios de Básica, que bueno, pues trabajan cuando ya estamos nosotros de recogida. De ahí el interés que yo tenía en ponerlo en valor. ¿Por qué no los vemos? Parece que son los duendes de la noche que aparecen y nos dejan nuestras calles listas para estrenarlas. No solo en el recinto ferial. Esta mañana me mandaba un montón de fotos en zonas con baldeo, zonas que además de la recogida, de la retirada del residuo, de la limpieza, se esmeran en el cuidado, en el baldeo, en la limpieza, en la retirada. Porque no todos los visitantes son cívicos. Y bueno, hay algún que otro resto más indeseado también de la cuenta que también hay que retirar. Y bueno, hay que reconocerle la labor a quien lo retira. No olvidemos ese sentido cívico que caracteriza a los ubriqueños y reciclemos también. Por supuesto. Aparte de la retirada, bueno, es lo que tú bien dices. A los ubriqueños y a las ubriqueñas poco hay que recomendarle, porque dan lecciones todos los días de civismo. Pero no está de más decirlo, porque además todavía hay quien no está concienciado y además hay muchos visitantes al que también hay que concienciar. Así que nunca está de más de recordar el mensaje. Manu, otro de los trabajos de otra de las áreas que tú llevas, el tema de urbanismo. Ya este año, con las inversiones que se han realizado en la Plaza de las Palmeras, en el recinto ferial, estamos viendo que, bueno, pues ahora tenemos toda la plaza, todo el recinto asfaltado, con lo cual eso redunda en la comodidad también de los usuarios. Claro, era un compromiso también que ya asumimos en este mandato, en esta legislatura. La alcaldesa hizo gestiones directamente con Diputación y gracias a esa subvención directa de la presidencia de Diputación pudimos asumir este compromiso que, como tú bien dices, redunda en que no tengamos los pies amarillos del albero, que no se haga barro y, bueno, y al fin y al cabo que sea más cómodo. Es una necesidad que se detectó, que se ha buscado la manera, se ha puesto en valor. Otro ejemplo es la caseta de la juventud, otra demanda, otra necesidad que se ha detectado y se ha cubierto, como se ha entendido, desde el equipo de gobierno, igual que fue la ludoteca hace unos años. Y bueno, poco a poco vamos sumándole mejoras que culminarán, esperemos que a medio plazo, en un recinto ferial en condiciones, que vendrá de la mano del plan general, porque no puede ser de otra manera. Aunque el grosso de la organización de la feria lo lleve la delegación de fiestas, bueno, pues estáis todas las delegaciones en conjunto colaborando también con el desarrollo de la feria. Claro, es un poco lo que hablábamos de los duendes que no se ven. Ayer mismo tuvimos ocasión de verlo en el pregón, un pregón con el que había que quitarse el sombrero, pero un pregón al que a mí me parece, sin tener conocimiento, que estuvo a nivel de producción casi de un espectáculo televisivo. Eso se hizo, además de las empresas que estuvieron trabajando, con muchos operarios municipales, con mucha gente trabajando detrás, con mucha dedicación, muchas horas, y cubriendo las necesidades con esfuerzo. No podemos hacerlo de otra manera, somos un ayuntamiento, no somos un plató ni una productora, y las necesidades hay que cubrirlas con esfuerzo. Un esfuerzo que se hace muy gustoso, porque no podemos quedar por debajo del listón que el pregonero nos puso. Así que había que estar mínimamente a la altura, y yo creo que ayer se consiguió. Así que la verdad que fue un disfrute para todos los ubriqueños y las ubriqueñas, y cómo no, como tú bien dices, con la colaboración prácticamente de todas las delegaciones. Hay que reconocerle a la Delegación de Vías y Obras los esfuerzos que hace en cuanto a iluminación, suministros eléctricos, agua, mobiliario, instalaciones, retirada de mobiliario. Bueno, son mil detalles que por suerte no se ven porque ha triunfado el pregonero y es lo que importa al final. Todos tus compañeros, y yo creo que es un sentimiento unánime de la población ubriqueña, vivimos un pregón espectacular, algo nunca visto en nuestra localidad. Dejó el listón muy alto el compañero Modesto y, como bien hemos comentado, difícil lo tiene el próximo pregonero, ¿no? Wow. Difícil, pero difícil. Es verdad que bueno, que ya llegará el momento de plantearnos, o que se plantee a quien le toque, porque hay que recordar que es verdad que en mayo hay elecciones a municipales. Seguramente vamos a tener más elecciones, nos vamos a cansar de elecciones, yo creo que más de la cuenta. Pero en mayo, además, coincidiendo con el día del petaquero, hay elecciones municipales. Así que a quien le toque, no sé a quién le tocará, pero va a tener el listón muy alto porque el nivel que dio Modesto fue, vamos, inolvidable. Yo creo que la palabra que mejor define el pregón son dos palabras: sentimiento, y que va a ser algo inolvidable, que nadie siempre. Habrá un ubriqueño que recuerde el pregón de Modesto. Fuimos muchos los que nos emocionamos con el pregón. Yo creo que la mayoría, la inmensa mayoría de los ubriqueños se emocionaron ayer escuchando a nuestro paisano. Ayer fue una muestra más de que cuando los nuestros se vuelcan, el pueblo se vuelca. Ubrique demuestra una y otra vez que cuando hay que estar, se está. Y en ese aspecto podrá sonar pedante, pero le damos lecciones a muchos otros municipios. Y cuando el ubriqueño tiene que estar a la altura, ayer se demostró que se estaba a la altura. El pregonero era de Postín, era un pregonero que decía una y otra vez que el pregón era hecho por gente de Ubrique y para Ubrique. Había mucha gente que pensaba que iba a venir gente de fuera. Él me decía una y otra vez: no quiero que venga nadie de fuera, quiero demostrar que Ubrique es capaz, tiene recursos, tiene potencialidades y tiene personal suficientemente cualificado para dar un espectáculo, porque lo de ayer fue un espectáculo, del nivel que se dio. La feria de día, que parece que poco a poco, año tras año, se está recuperando tímidamente, pero muy pocos años hemos visto, a las dos que hemos comenzado con la entrega de trofeos, la gran cantidad de público que había, no solamente en la caseta, sino en el real de la feria. Bueno, sí, a mí me ha llamado también la atención. Es verdad que yo, sabe que siempre intento buscarle la explicación, el porqué a todo. Tengo mis hipótesis, todas hasta que no la tenga. No me gusta mi versión, ¿no? Tengo que confirmar los datos. Pero sí es verdad que se percibe que hay más gente, hay más ganas, algo hay. Yo mismo, al inicio de la legislatura, he estado en esta misma entrega de premios, cada inicio de feria, y estaba poco más que los pintores o las familias. Y como tú bien dices, hoy la caseta municipal estaba llena, y además llena durante mucho tiempo, previo, desde que llegaron los cabezudos, que también hay que reconocerle el esfuerzo que hacen por movilizar, por sensibilizar, por recordar la feria de día, por atraer a la gente el espíritu de la feria y arrastrarlos hasta aquí, hasta el recinto. Hay que reconocer eso. Ha permanecido mucha gente aquí, pero no solo para la entrega de premios. Hay mucha gente hoy disfrutando de la feria de día. Bueno, ya por último, Manuel Ángel, ¿cómo vives personalmente la feria? Bueno, yo te lo decía antes al compañero, no tengo un perfil muy feriante, pero creo que es una oportunidad única. La feria, sobre todo la parte de día, es una oportunidad única para estar en contacto con los amigos, disfrutar, estar, desconectar. De alguna manera afloran sentimientos que no afloran durante el resto de año. Efectivamente, yo creo que es un perfil que solamente esos días son de feria, y yo no me quiero perder nunca la feria de mi pueblo. Yo he estado años fuera, siempre he venido a la feria de Ubrique porque es mi feria, y como es mi feria, es la mejor que hay. Pues a seguir disfrutando de ella con los tuyos, con tus compañeros, con la familia, y muchas gracias por habernos atendido. Nada, gracias a vosotros. Buenos días. Las palabras de Manuel Ángel Chacón, delegado de Vías y Obras, Agua, Limpieza Viaria y Residuos Sólidos Urbanos, que bueno, pues nos daba su particular visión también del desarrollo de la Feria de Ubrique. La titular del área de la Mujer, Políticas de Igualdad, Magdalena Centeno, nos hablaba de la celebración del Día de la Mujer en la caseta de la feria, en la caseta municipal, y de las actividades que su delegación lleva a cabo en esta edición. Un día en el que las mujeres recibían un obsequio por parte de su área con el lema Mujer, Respeto e Igualdad. Así nos hablaba Magdalena Burdallo. Primera jornada de feria que coincide un año más con la celebración del Día de la Mujer en el Real de la Feria. Con Magdalena Burdallo, delegada de Políticas de Igualdad y de la Mujer, estamos en la caseta municipal. Magdalena, un año más, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Imagino que como delegada de Políticas de Igualdad, un día importante también para ti. Se celebra en el Real de la Feria, en este primer día de feria, el Día de la Mujer, ¿no? ¿Con qué actividades estáis conmemorando este día tan significativo y además reivindicativo, ¿no? Yo, para mí, es el primer día, hoy miércoles, es el día de más importancia de la feria, por lo que significa. Es el día que hemos puesto como Día de la Mujer. Es verdad que cada año hemos hecho una iniciativa diferente para fomentar este día, pero es el día que tenemos que estar, el pistoletazo, tenemos que estar todos, tenemos que apoyar las iniciativas de la mujer, tenemos que decirle a las mujeres, oye, que estamos todos con vosotras, en respeto, que no haya pues abusos y tal, que últimamente están viendo muchas cosas. Entonces, pues eso, cada año una iniciativa diferente, porque tampoco queremos en principio perpetuar algo que siempre sea igual. Y haciendo eso, iniciativas diferentes cada año. Y dar su sitio siempre a la figura de la mujer, ¿no? Siempre, la mujer tiene que estar, porque la mujer es, socialmente la mujer tiene que estar, es una figura imprescindible. Y en la feria, pues por el tema de que pues a veces nos pasamos un poco con el alcohol y tal, que bueno, la mujer hay que respetarla siempre, las 24 horas del día, los 365 días del año, y en feria no cabe de otra manera, también tiene que ser así. Por desgracia, lo que tú comentas, a veces, por desgracia, va ligado a la fiesta, va ligado al consumo excesivo de alcohol, ¿no? Que es algo de lo que no se puede hacer nada. Es un problema individual quizás, ¿no? Pero ¿qué consejo, como delegada de Políticas de Igualdad y de la Mujer, das a mujeres que se sientan a lo mejor en un momento dado un poco coaccionadas, ¿no? Por decirlo de una manera suave, ¿no? Sí, bueno, como tú bien has dicho, aunque es de manera individual, como has comentado, pues a veces va ligado al abuso de alcohol o de cualquier sustancia que en estos días de festiva pues se suele dar, ¿no? Cualquier mujer que sienta algo, pues es muy complicado, pero bueno, que intente siempre buscar una figura, un policía, que intente no estar sola por la calle y que sea firme en sus respuestas y que quede claro que se den a respetar. Yo creo que todas las mujeres nos damos a respetar, pero bueno, que no tolere conductas pues que consideres que no son apropiadas. Cada una sabemos lo que es y lo que no es apropiado. Entonces, pues que no dejemos que nadie quiera pues hacer un chiste de lo que no es un chiste, y hacen muchas veces eso, pues chistes a costa del respeto de las mujeres, que no debe de ser. Pues bueno, que eso, que mantengamos entre todas el respeto. A afortunadamente en nuestra localidad nunca hemos vivido episodios de este tipo de gravedad. Esperemos que la cosa fluya bien en esta feria, pero sí que esté presente siempre, bueno, pues esa problemática, ¿no? Que por desgracia abre casi un día sí, un día no, los medios de comunicación todavía a día de hoy, ¿no? Por mucho esfuerzo que se haga desde las instituciones públicas, ¿no? Sí, como bien dice, esperemos que no sea del caso aquí en Ubrique, porque no conocemos acontecimientos de este tipo. Pues nada, eso, que las diferentes administraciones tenemos que seguir trabajando, haciendo políticas, haciendo programas, trabajando con las mujeres, trabajando también con los hombres, porque esto tiene que ir de mano de los dos, y que, bueno, que son, como hemos dicho al principio, son casos aislados y no podemos generalizar, bueno, esto. Hablando de feria ya, Magdalena, sí. Imagino que también como de responsable de una delegación, también te traes el trabajo a la feria, ¿no? Es una manera de disfrutar también, pero de trabajar, de no dejar tu delegación a un lado, ¿no? Sí, como he dicho antes, el miércoles para mí es el día más importante y es el día que más trabajo nos traemos a la feria, ¿no? Porque, bueno, como hemos visto antes, hemos entregado varios premios de diferentes certámenes de pintura, y, bueno, hoy celebramos el Día de la Mujer, este año vamos a dar unos obsequios a las mujeres que nos acompañan y a los hombres también. Y, bueno, es acompañar, al fin y al cabo, a las mujeres y hombres de aquí de Ubrique que quieran pasar un ratito con nosotros, y estamos aquí, pues, charlando y pasándolo bien. Se trata de eso. Ya van cuatro ferias. Imagino que, bueno, pues, no puedes comparar la primera con esta última o con esta cuarta feria, ¿no? No la puedo comparar nada. Hemos pasado diferentes situaciones. En los principios, la primera era, no te voy a decir que miedo, ¿no? Pero, bueno, incertidumbre, vértigo, incertidumbre, no, desconocido, no sabíamos, ¿no? Pero el sentir el respaldo también de las personas y ver cómo la feria va creciendo, porque la feria se nota que ha crecido, son más las gentes que acuden. La caseta estaba llena hace un rato con la gente comiendo por los premios que hemos entregado. Eso te da una inyección porque te está diciendo que algo al menos está bien. Bueno, y ya de manera particular, ¿cómo vives la feria? Madre, que imagino que también por esa parte es una ilusión que llegue la feria, ¿no? Sí, bueno, mira, yo he vivido la feria en 4 años, he pasado de embarazar, el parto reciente, y ya un poquito que me deja un poquito respirar. Pues bien, mira, la familia, buscar la conciliación. Yo estoy aquí hoy con todo el equipo, estamos trabajando, pero con una sintonía de festiva, ¿no? Entonces, pues conciliando y nada, y dentro de un rato me la traerán a mi niña vestidita de gitana y seguiremos compartiendo la jornada, y se vive, a nivel personal, se vive igual de bien aunque estemos trabajando, porque hoy es un día de compartir, de felicidad, y no supone como una jornada de despacho. Pues imagino que también nervios en este último día, en este primer día de feria, porque tu concejalía hoy, de una manera muy activa, también fomentando la integración de la mujer en la sociedad, en la feria, dándose lugar. Y bueno, pues yo creo que la pregunta también es obligada. ¿Qué te pareció el pregón, pedazo de pregón ayer? Yo creo que está todo dicho. No he escuchado una crítica mala sobre el pregón. Pues un gran comunicador, como es Modesto, nos llenó a todos, nos ilusionó a todos, nos abrió el recuerdo. Yo, que mucha gente que me conoce, sabéis que yo no soy nacida en Ubrique, pero sí conozco muchas cosas de Ubrique ya de todos estos años que llevo aquí en Ubrique, y fue muy emotivo y muy difícil de olvidar, y de, vamos, yo creo que fue un pregón bueno. Y en cuanto al Día de la Mujer de hoy, pues muy ilusionada, porque vamos a regalar una chapa. Vamos a regalar una chapa con los hashtags que hemos utilizado desde el año pasado en las diferentes campañas que hemos hecho desde la Delegación de Mujer, con Mujer, Respeto, Igualdad, que funcionó muy bien con la servilleta, funcionó muy bien con las pulseras, y hemos decidido, pues, continuar con este mensaje porque creemos que la gente lo considera un mensaje generalizado, de respeto, inclusivo, y, bueno, queríamos seguir apostando por este eslogan. Pues, Magdalena Burgallo, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana, que siga disfrutando la feria, y por supuesto que este ambiente que tenemos en la caseta municipal, pues, esté abierta, y como lo está, para todos los ubriqueños, y que vengan aquí a visitarnos, porque es un punto de referencia, sin duda. Bueno, pues muchas gracias a vosotros y pasarlo también muy bien. Gracias. Los jóvenes también son protagonistas este año en el Real de la Feria. Antonio Martel, concejal de Juventud, Deportes y Emisora Municipal, destacaba la iniciativa de su área de estar presente este año en la feria, atendiendo las demandas de los jóvenes de la localidad, con la presencia este año de la caseta de la juventud. Así nos lo comentaba el titular de Juventud. Bueno, estamos con el delegado de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique, Antonio Martel. La juventud que está muy presente este año y es protagonista también en el Real de la Feria, ¿no? Sí, pues este año como novedad desde la delegación de festejo y por parte de la delegación de festejo y por parte de la delegación de juventud, pues hemos decidido, o sea, este equipo de gobierno ha tomado la iniciativa en virtud a una demanda por parte de los jóvenes de tener la, trasladar la casa de la juventud a lo que sería el recinto ferial, pues montando una caseta donde, bueno, todos los jóvenes que lo deseen, menores de edad, pues tienen aquí su espacio para que ellos se puedan divertir y puedan, pues, convivir con la feria y, bueno, pasar un rato agradable en estos días. Una reivindicación que los propios jóvenes hacían el pasado año en la feria y desde el ayuntamiento, bueno, pues han, esas peticiones, por lo que vemos, no han caído en saco roto, ¿no? No, por supuesto, nosotros somos un equipo de gobierno abierto a todas las propuestas, nos ponemos a trabajar en ello y se plasman, pues, en realidad, como esta caza de juventud en esta feria 2018. Nunca había una caceta de juventud desde hace muchos años y este equipo de gobierno, pues, bueno, a eso ha, ha atendido esta demanda y se ha convertido en una realidad. Para aquellos que no la conozcan, estamos precisamente en la caseta de la juventud. Para aquellos que no la conozcan, es una caseta destinada a los más pequeños, a aquellos que no encuentran quizás su lugar en otras casetas, ¿no? Y... sí, bueno, según la ley, pues hay menores de 18 años no pueden acceder al resto de las casetas, exceptuando si están acompañados de un adulto, pero evidente que hay una serie de edades que, bueno, es complicado, pues, tener su ubicación, pues este, pues, haciendo esta realidad de la caza de juventud, trasladarla al recinto ferial, pues hace de que, bueno, todos aquellos jóvenes puedan tener cabida dentro de esta feria. Todo en, incluir dentro de esa cartera de servicios de la feria, pues una caza de la juventud. ¿Qué oferta pueden, lúdica pueden encontrar los jóvenes en esta caseta? Bueno, tienen, aparte de tener un DJ todas las horas, ¿no? Desde que se abre la caseta a partir de las 3 de la tarde. También pueden jugar, tienen futbolín, tienen diana y, bueno, y también tienen unos cócteles sin alcohol, tienen también, bueno, un barman con cócteles sin alcohol y, bueno, también, pues, disfrutar de la música y un rato agradable con tus compañeros. ¿Cómo vive la feria el delegado de Juventud, Deporte y Emisora Municipal? A nivel personal y a nivel laboral también, porque imagino que el traje de concejal no te lo puedes quitar, ¿no? Durante toda la feria, ¿no? Es complicado, no se puede quitar, si se pudiese. Pero bueno, se vive bastante intensa, intento disfrutar todo lo que se pueda, con moderación, evidentemente, y además, pues bueno, también hay que trabajar a la vez, porque, bueno, hace, recientemente hemos entregado los premios y no se puede uno mucho explayar. Pero bueno, se vive como otros años, no con, como bien has dicho. Pues trae concejal, pues hay que intentar, pues, moderarte, pero sí, se vive bien porque, bueno, la feria en definitiva, pues, hace que las personas saquen su mejor lado y vengamos a divertirnos y a pasar un rato agradable entre todos. Una feria que no solamente consiste en una caseta, fiesta y jarana, sino que la cultura y diferentes movimientos también tienen el espacio que se merecen dentro de la propia feria y dentro de lo que es el mes de septiembre, ¿no? Sí, bueno, aquí aparte de la entrega de del concurso, el certamen, el 52 certamen local de pintura, ¿no? O sea, y el también se hizo la entrega de lo que sería el cartel de feria, bueno, y también, pues, hayan podido conocer los diferentes artistas de nuestra localidad, aparte de, bueno, siguen abiertos los espacios culturales de nuestro municipio. Bueno, y como bien ha dicho, que hacemos nosotros, están las atracciones de feria y otros espacios lúdicos como la ludoteca, bueno, y todo lo que es, bueno, conlleva una feria, ¿no? 4 años ya al frente de tu delegación, 4 años viviendo la feria, ya no desde la barrera, sino desde, desde el propio coso, ¿no? ¿Cómo se ve, cómo se vive la feria cuando hay que trabajarla como delegado? Bueno, nosotros, más bien, el trabajo gordo se lo come mi compañero José Manuel Fernández Rivera como delegado de festejo, pero sí que hay una parte de responsabilidad por todo y cada uno de este equipo de gobierno y cada uno lo asume, pues, bien. Y bueno, intenta uno siempre, pues, ayudar en cualquier momento cuando se presta, ¿no? Hay diversas situaciones que pueden ocurrir a lo largo de la feria y que hay que estar ahí con los cuerpos de fuerza de seguridad, Estado, con los, con la, los servicios sanitarios y otros, otros menesteres que a lo largo de la feria van saliendo. Y bueno, y si te coges, pues tienes que prestarte y tienes que intentar, pues, atender esa demanda. Antonio Martel, te deseamos una muy buena feria, tanto a nivel profesional como delegado de Juventud, emisora municipal y deporte, pero también a nivel personal, que también a veces es bueno bueno, pues quitarse el traje de concejal y disfrutar también personalmente de la feria, ¿no? Pues sí, disfrutar con la familia y con los amigos, que bueno, eso es lo que al final pues lo que le llena a uno. ¿Consiste la feria? Sí, disfrutar con las personas y con todo el mundo en general. Muchas gracias, Antonio, y a seguir disfrutando. Gracias a vosotros. Este año ven a la caseta del Ubrique Unión Deportiva, en el recinto ferial. Te esperamos todos los días de feria con el mejor ambiente. Tapas, montaditos, raciones, la mejor cocina y el mejor ambiente de la feria. Y si lo desea, comidas de empresa, reuniones familiares y de amigos, reserve mesa en la propia caseta para mayor comodidad. Además, música en vivo todos los días, tarde y noche. Esta feria caseta de Unión Deportiva, para socios, simpatizantes y abierta al público en general. Con tu apoyo, fomenta el deporte base en Ubrique. Este año, disfruta de la feria en la caseta de Ubrique Unión Deportiva. Abrimos la noche del 7 de septiembre con el espectáculo de bachata y salsa a cargo de Javi y Sara. Y el día 8, Día de la Patrona, también te esperamos. Vive la feria con Radio Ubrique. Toda la información de la feria 2018, un año más en tu radio. Patrocina Bodegas Barbadillo de Sanlúcar de Barrameda, Brillo Sur Servicio de Limpieza, Mantenimiento y Limpieza Industrial, Tratado de Suelos e Impermeabilización de Terrazas y Azoteas. Estamos en Avenida Pantano de los Hurones, nave 10. Herbolario y Centro Natural, en calle Menéndez Pidal junto al Centro de Salud, les desea a todos que disfruten de la Feria 2018. Manuel Pérez Trastoy, siempre apoyando las tradiciones de Ubrique. Y Confitería Pastelería La Nave, pasteles artesanos y de elaboración propia. Estamos en Plaza de los Ejércitos, número 4. Vive la feria en tu radio. Bueno, pues como ya habrán podido escuchar en la jornada de ayer, tuvimos la oportunidad de disfrutar de un grupo local en la caseta municipal, dentro de las actividades que se están llevando a cabo, dentro de lo que son las actuaciones que tiene previsto el Ayuntamiento de Ubrique en la caseta municipal en esta jornada. Sebastián Zapata, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Integrante y miembro de Piel Flamenca, ¿no? Sí, señor, uno de los componentes de Piel Flamenca. Bueno, ¿cuántos soy? Somos cuatro personas, lo que compone lo que es el grupo. ¿Cómo nace el grupo, Sebastián? El grupo pues nace como el que no dice nada cosa, ¿no? Nace de cuatro amigos que se juntan con también otro grupo de amigos que somos en total, y se va uno a los guisotes, como decía, a las convivencias, y se lleva la guitarra, cagón, empieza a tatarear, y que si una cosita, que si otra, y en verdad que nos gusta mucho. Y os vais animando, ¿no? Claro, y decimos, ¿por qué no nos arrancamos un día en esto de meter, intentar de buscarnos por ahí un equipito o un algo, y a ver si sacamos algo, y ya que nos gusta, pues aprovechamos, y así hasta, para poder conseguirlo y hacer un poco realidad lo que nos gusta, en verdad. No es la primera vez que, o el primer año que estáis por aquí, porque ya lleváis bastante tiempo, y sobre todo en lo que son saraos locales, ¿no? En fiestas locales en los que Piel Flamenca ha estado amenizando con su música, ¿no? Sí, mira, es verdad, llevamos ya el segundo año ya, ya antes habíamos estado también un poco antes, pero tampoco nos habíamos dado la luz, siempre cantábamos, se puede decir, a la familia, ¿no? A los amigotes, nos juntábamos en comuniones, íbamos nosotros, vea, pues vamos a echarnos otro ratito, ya teníamos con el equipo y todo, cumpleaños, despedida, y en verdad pues, entre una cosa y otra, tenemos que decir que gracias a la Asociación de Cotumulera, un día pues se pasaron por el salón del ensayo y nos conocieron y dijeron, oye, pues, ¿por qué no podéis ustedes cantar? Y yo, es que nosotros todavía no, coño, pues es la primera vez. Algún día podéis empezar y allí podéis hacer debut, ¿eh? Pues nos arriesgamos, nos metimos y de verdad que fue todo muy bien, la gente muy contenta, y así sucesivamente nos estuvieron estando llamando para todo lo que las migas cosillas. Porque vuestro... ¿sí? Sí, porque vuestro bautizo artístico, por decirlo de alguna manera, fue en las migas, ¿no? Sí, sí, se puede decir que ahí es donde rompimos la pana. Y ahora ahí también el ayuntamiento, pues al estar por ahí, pues nos escuchó y cuando llegó la romería, pues también nos los propuso. El amigo Rivera, pues, nos dijo que si queríamos cantar en la romería para amenizar un poco lo que allí a los rocieros y esto, y dijimos, pues, que era la primera vez, pero vamos, que podíamos hacerlo también. Y este año montáis en el escenario de la municipal, ¿no? Sí, ya con este es el segundo año. Este segundo año, ya a partir de ahí, pues, tengo que darle las gracias también al ayuntamiento, ¿por qué no? Porque la verdad que nos puso un voto de confianza, porque yo siempre digo que nadie es profeta en su tierra, pues. Sí, pues nos dio esa oportunidad y nos dio que podíamos cubrir también lo que era la parte de tarde en lo que es la caseta municipal. Salieron muy contentos, salió contento, nosotros más todavía. Y este año, pues, volvemos a repetir. Este año un poco menos, no tenemos todos los días, porque, tú sabes, los contratos, vienen otros contratos y él no sabía, Rivera, qué es lo que nos podía meter, si 3 días, 4 días. Entonces dice, escucha, si os sale alguna caseta o algo o algún sitio, pues aprovecharlo porque todavía no sé. Y entonces, este año sí hemos podido tener que recortar porque han venido otras personas a contratarme. Entonces, no, lo único que no han podido dar ha sido más que 2 días nada más. La de anoche y hoy, que es el último día. Bueno, anoche, cuéntanos qué tal esa actuación de tarde noche, pues, que tuvisteis ayer. Muy bien, perfecto, ¿no? Porque estamos en feria, la gente tiene ganas de feria. Después de ese pedazo de pregón que hubo, parece que ha subido la autoestima a toda la gente de Ubrique. Y la verdad que la caseta municipal es estupendo. Muy contenta la gente, ya nos van conociendo también. Llevamos un poco de todo, llevamos de todo tipo de música, sevillana, rumba, aleo. Y la verdad que la gente muy contenta. Atraemos y ellos nos transmiten, y entonces, pues, todavía con muchas más ganas. Sin desprestigiar, evidentemente, a ninguno de los compañeros que comparten escenario con Piel Flamenca, bueno, pues grandes artistas, ¿no? Por supuesto, pero el que tengamos en el escenario a gente de Ubrique, yo creo que es que nos da ese subidón del que tú hablas, ¿no? Todavía más, ¿no? Sí, claro. Eso, bueno, yo en primer lugar decir, mira, somos como teloneros a una gran orquesta como la que tienen ahí, ¿no? Ya el año pasado, pues, los horarios fueron más tempranos, quería el concejal quería que empezáramos nosotros, porque animábamos mucho, y nos quiso meter de 3:30 a 6:00 p.m, 6:30. Ese año, gracias a Dios, porque tengo que decirlo, el trabajo, pues, no está ayudando en este tiempo, el tener que estar trabajando, y entonces, pues, hemos tenido que dejar las actuaciones para un poco más tarde. El horario de trabajo, pues, lo ha tenido que hacer, modificar un poco, entonces no había problema. Ha sido también un horario muy bueno porque es cuando la gente, en verdad, está entrando al recinto, sobre las 6:30, las 7, y ya estamos ahí hasta que hacemos de telón a lo que es la orquesta esta que hay aquí. Claro, y además compagináis vuestro quehacer cotidiano, vuestras tareas laborales, con esto que no deja de ser un hobby, ¿no? No, sí, esto cada uno tiene su oficio, tiene su trabajo. Y ya esto es, después cuando sale, pues, a ensayar, y nos vemos un par de días a la semana, cuando se acerca la fiesta, el tiempo ya como para decir que, pues, es cuando tenemos que asociar un poquito más lo que es los ensayos. Bueno, Sebastián. Después ya también, sí, tenemos que decir que ahora también, cuando ya termine esta fiesta, pues solemos dar zambombá también. Y entonces terminamos ahora todo con todo el laberinto este, y ya empezamos con lo que son los villancicos y los aleillos de la Navidad. Sí, porque prácticamente habéis comenzado con la Navidad y vais a terminar con la Navidad, porque no os han faltado bolos durante todo el año, ¿no? No, gracias a Dios, pues no, la gente está respondiendo también al grupo Piel Flamenca, y estamos disfrutando nosotros, y no nos esperábamos mérito este de que estamos haciendo, podría cantar a los sitios. Y además la buena acogida que tenéis, que es lo importante y lo fundamental. Ayer estuvisteis en la tarde-noche, hoy repetís a partir de las 7 de la tarde en la caseta municipal. Nos hablaba Sebastián antes de bueno, pues, ese repertorio, rumba, sevillana y lo más propio en feria, ¿no? Pero versiones de un montón de grandes artistas y temas muy conocidos que lleváis por bandera, ¿no? Sí, claro. Tú sabes, son adaptaciones que se hacen de últimas canciones que se están saliendo, tanto de Julio Iglesias como de otros artistas que están ahora en el palito, y simplemente lo que hacemos es que lo pasamos a lo que es a rumba y lo cantamos así, arrumbadito, todo lo que es nuevos que han salido. Vamos, siempre vamos metiendo cosas que van saliendo durante el año. Bueno, Sebastián, ya para ir terminando, me suena tu voz de algo y la he escuchado recientemente, no sé dónde, pero tu voz me suena mucho, Sebastián. ¿Dónde está Reme? Bueno, hay que decir que Sebastián, aquel que ha visto la campaña, yo creo que la hemos visto todos los ubriqueños, esa campaña que anunciaba el pregón de Modesto Barragán, precioso pregón, por cierto, majestuoso pregón, bueno, pues ese previo al pregón de las estatuas del petaquero, esa doble vida que tienen cuando nadie los ve, pues yo creo que la voz es tuya, ¿no, Sebastián? Pues sí, pues también he tenido la suerte de poder colaborar con Modesto, me lo propuso y me dijo, mira, estoy buscando a alguien que me pueda hacer hablar lo que es la estatua del petaquero. Y en estos momentos dije, Sebastián, reme Sebastián, digo, ay, ya está, no conozco a Sebastián, nunca me lo he dicho. Y entonces pues ya contactó conmigo y estuvimos ensayando, estuvimos leyendo lo que es la parodia esa que hablamos y entonces pues ahí está. Quedará para la historia, Sebastián. Salió y ya está. Mucha gente también le dice, me suena. Y cuando ya me han visto, dice, ¿tú no serías el que estaba ahí haciendo la voz del petaquero? Yo también soy Sebastián, ¿sabes? Bueno, pues Sebastián Zapata, actor de doblaje en su tiempo libre y miembro de Piel Flamenca, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Te esperamos hoy a partir de las 7 a ti y a tu grupo en la caseta municipal para que lo deis todo, como soléis hacer cada vez que os montáis en un escenario. Muchas gracias. Estupendo, muchas gracias a ustedes y nada, a desearle a todos los ubriqueños que tengan una buena fiesta y a disfrutar con Piel Flamenca, y allí lo daremos el único día que nos queda. Lo daremos todo por ello y un saludo a todos mis componentes porque también están ahí dando su doble de peso, como se suele decir. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ti y a tu banda. Es extensivo ese abrazo y ese agradecimiento a todos los miembros de tu banda. Gracias. Igualmente, Frank. Hasta luego. Bueno, pues faltan 5 minutos para alcanzar las 2 de la tarde. Estaban las palabras de Sebastián Zapata, miembro de Piel Flamenca, que también contábamos con él en la programación especial de feria en este segundo día de feria. Ayer, en la caseta municipal, tuvo lugar la entrega de los diferentes trofeos, de los diferentes premios que se realizan en cuanto a los concursos de pintura durante todo el año y que organiza la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Uri. Vamos a quedarnos con el audio de esa entrega de trofeos que tuvo lugar ayer en la primera jornada de feria en la caseta municipal. En este primer día de feria en la caseta municipal. Y es que, como es habitual, en esta primera jornada de feria, desde la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique se procede a la entrega de los diferentes reconocimientos en lo que a los diferentes concursos de pintura que se celebran a lo largo de todo el año en nuestra localidad se dan cita. Y hoy es aquí el día en el que, por parte del Ayuntamiento, de la Delegación de Cultura, se hace público ese reconocimiento a las personas que durante todo este año, tanto jóvenes como mayores, han apostado por la cultura, por la pintura y por los diferentes concursos, como ya decimos, de pintura, que se dan cita cada año en nuestra localidad. Y es que Ubrique en septiembre no solamente es feria, sino también cultura, la cultura que se da cita, como ya decimos hoy, en esta jornada. Vamos a comenzar con el certamen infantil y juvenil de pintura Villa de Ubrique, que se celebraba a principios de este año. El fallo del jurado tenía lugar el pasado 6 de abril y estaba formado por Francisco Solano y Serafín Maza. Vamos a la categoría infantil de 3 a 6 en diploma y 30 euros en material escolar. Fernando Gavilán, Emilio Villagrán García, entrega Magdalena Burdallo, delegada de la Mujer del Ayuntamiento de Ubrique, Políticas de Igualdad y Bienestar Social. Enhorabuena. Un diploma conmemorativo y 30 euros en material escolar también para María Sánchez Olmedo, alumna del Colegio Público Fernando Gavilán. María Sánchez Olmedo, categoría infantil de 3 a 6 años, parece que no ha venido. Pasamos a la categoría infantil, en esta ocasión correspondiente a alumnos de entre 7 y 8 años. La cuantía del premio, 30 euros en material escolar y diploma conmemorativo. Premio para Gonzalo Villagrán García del Colegio Fernando Gavilán. Gonzalo Villagrán García, entrega José Manuel Fernández Rivera, delegado de Fiestas y Cultura del Ayuntamiento de Ubrique. Un aplauso para Gonzalo. Premio también en la categoría infantil de 7 a 8 años para Alejandro de la Torre Pérez del Colegio Reina Sofía. Un aplauso para Alejandro. Entrega Antonio Martel, delegado de Juventud, Deportes y Radio Ubrique. Antonio Martel, enhorabuena para Alejandro de la Torre del Colegio Reina Sofía. Premio también dentro de esta categoría para Julio Morales Mateo, alumno del Fernando Gavilán. Manuel Ángel Chacón, delegado de Urbanismo, hace entrega del trofeo. Enhorabuena. Me han dicho que Julio quería decir unas palabras y ahora vamos a ver lo que tiene que contarnos. Julio, en principio, enhorabuena. Gracias. Bueno, ¿qué querías contarnos? Que este premio se lo dedico a mi familia, a mis amigos y al Colegio Fernando Gavilán, y que paséis una buena feria, Ubrique. Y tú también. Muchas gracias, Alejandro, y enhorabuena. Gracias. Enhorabuena, campeón. Categoría infantil, alumno de 9 a 11 años. También esta categoría recoge un diploma y 30 euros en material escolar. Premio para Juan Pazo Villalba, alumno del Colegio Fernando Gavilán. Recogen en su nombre y entrega Magdalena Burdallo, delegada de Políticas de Igualdad del Ayuntamiento de Ubrique. Enhorabuena. Premio también para Valentina Lamela Zapata. Fernando Gavilán, enhorabuena. Hace entrega José Manuel Fernández Rivera, delegado de Fiestas y Cultura del Ayuntamiento de Ubrique. Enhorabuena. Premio también para Julieta Aguilera Benítez, alumna del Colegio Fernando Gavilán. Antonio Martés, delegado de Juventud, hace entrega del premio. Enhorabuena para Julieta Aguilera Benítez. Y escucho muy pocos aplausos, ¿eh? Tenemos que animar a esta cantera de pintores que sigan presentándose a estos concursos y que fomenten la cultura, que también es grande en septiembre. Categoría infantil, alumnos de 12 a 14 años. Diploma y 30 euros en material escolar. Premio para Paola Fernández Puerto de IES Los Remedios. Paola Fernández Puerto y IES Los Remedios. Parece que no está por aquí Paola. Categoría infantil de 12 a 14 años también para Ulises. No tengo más datos, pero es Ulises del Reina Sofía. Bueno, pues parece que tampoco tenemos con nosotros a Ulises. Pasamos a otro de los ganadores. También del IES Los Remedios, José Luis de la Torre Valle. Premio de 30 euros en material escolar y diploma para José Luis de la Torre Valle. Manuel Ángel Chacón, delegado de Urbanismo y primer teniente de alcaldesa, hace entrega del trofeo. Enhorabuena. Categoría infantil, categoría juvenil. La cuantía del premio es de 150 euros y diploma. El segundo premio de esta categoría quedó desierto, pero el primer premio merecidísimo para Raquel Pérez Valle, del IES Los Remedios. Enhorabuena, Raquel. hace entrega la delegada Madalena Burdallo de esos 150 euros y diploma conmemorativo. Mucha enhorabuena y a seguir participando. Y dentro de la categoría de alumnos con discapacidad intelectual, premio consistente en 30 euros en material escolar y diploma. Premio para Davinia García Flores. Davinia García Flores hace entrega a José Manuel Fernández Rivera, delegado de Fiestas y Cultura del Ayuntamiento de Ubrique. Premio también para esta misma categoría para Rosa Rey Gallofre. Rosa Rey Gallofre, 30 euros en material escolar y diploma conmemorativo. Enhorabuena. Premio también para Vanessa Raquel Román Palmero. 30 euros en material escolar y diploma. Hace entrega del mismo Manuel Ángel Chacón, primer teniente de alcaldesa del Ayuntamiento de Ubrique. Van 53 ediciones ya del certamen local de pintura. 53 años ya con un concurso que va ganando prestigio año tras año. 53º certamen local de pintura Villa de Ubrique se fallaba el pasado 9 de mayo en el Centro de Interpretación de la Historia de San Juan de Letrán. Los jurados: Eloisa López Atero, licenciada en Bellas Artes y profesora de arte del Instituto Las Cumbres, además del pintor local Antonio Rodríguez Agüera. Segundo premio, consistente en una placa conmemorativa del ilustrísimo Ayuntamiento de Ubrique para la obra Color en el campo, del autor Javier Jiménez Galván. Javier Jiménez Galván, enhorabuena, hace entrega del trofeo Magdalena Burdallo, delegada de la Mujer del Ayuntamiento de Ubrique. Primer premio del 53º certamen local de pintura Villa de Ubrique para la obra Tropiezo afortunado, de la autora Enar Bayón Fernández. 750 euros y placa conmemorativa del Ayuntamiento de Ubrique. Recoge su padre en su nombre y entrega al delegado de fiesta José Manuel Fernández Rivera. 53 ediciones también para el certamen andaluz de pintura, uno de los más reconocidos a nivel andaluz, que celebra una edición más. En esta jornada de hoy, bueno, pues vamos a hacer entrega de uno de los premios más esperados también en esta jornada. El fallo tuvo lugar el pasado 1 de septiembre en la sala de exposiciones del antiguo mercado de Abasto, donde, por cierto, están expuestas las obras. Los miembros: María Antonia Blanco Arroyo, doctora en Bellas Artes y profesora de la Universidad de Sevilla, y Miguel Rodríguez Núñez, pintor, además de Verónica Álvarez Ruiz, licenciada en Bellas Artes. Segundo premio, consistente en 2.000 euros y trofeo para la obra Lo individual, del autor Jorge Gallego García. Enhorabuena a Jorge Gallego García, segundo premio, 2.000 euros y trofeo. Hace entrega Antonio Martel, delegado de Juventud, Deporte y emisora municipal Radio Ubrique. Enhorabuena para Jorge Gallego García. Primer premio del 53º certamen andaluz de pintura Villa de Ubrique para la obra Sedentario 69. La cuantía del premio, 3.000 euros y trofeo conmemorativo para un conocido ya de estos concursos como es Eduardo Gómez Querí. Enhorabuena, 3.000 euros y trofeo para el primer premio del certamen andaluz de pintura. Hace entrega Manuel Ángel Chacón, primer teniente de alcaldesa del Ayuntamiento de Ubrique. Enhorabuena. También dentro de esta categoría, diferentes menciones para distintas obras seleccionadas. Todas no pueden ser primer premio ni segundo, pero sí que esas menciones de honor para diferentes obras. Un total de 5. Para la obra Interior abandonado, La pelota, del autor Antonio Barrera Martín. Antonio Barrera Martín, un trofeo en piel realizado por Movex para las obras seleccionadas. En primer lugar, Interior abandonado, La pelota, para Antonio Barrera Martín. Bueno, pues recogen su nombre, enhorabuena, entrega Magdalena Burdallo, delegada de Políticas de Igualdad y Mujer del Ayuntamiento de Ubrique. Obra Ficción andaluza, del autor Antonio Barahona. Ficción andaluza, Antonio Barahona, trofeo en piel Movex para su obra Ficción andaluza. Entrega otro que no sabe pintar. Enhorabuena para Antonio Barahona. Obra Square Reform, del autor Juan Lucena Orellana, otra de las obras seleccionadas en el Certamen Andaluz de Pintura, para Juan Lucena Orellana, Square Reform. Paco Rojas recoge en su nombre, enhorabuena. Reconocimiento también con ese trofeo en piel para la obra Marta, del autor José María Gutiérrez Dodero. Obra Marta, José María Gutiérrez Dodero. Parece que tampoco se encuentra aquí. Pasamos a la última obra seleccionada. Se llama Arriba del Todo. El autor Manuel Janeiro Menacho, otro de los ganadores en esta mención de honor, consistente en un trofeo en piel realizado por Movex. Parece que tampoco, ¿no? Manuel Janeiro Menacho, recogen en su nombre. Enhorabuena. Y sin lugar a dudas, uno de los premios, no por cuantía económica, sino por lo que simboliza, es la ganadora del cartel anunciador de la Feria de Ubrique 2018. El pasado 23 de agosto tuvo lugar el fallo del jurado, formado por Iván González Rosado, licenciado en Bellas Artes, Alberto Moreno Jarillo, diseñador gráfico, que fallaban la obra En un lugar de la sierra, precioso cartel anunciador de la Feria de Ubrique 2018, de la autora Enar Bayón Fernández, 400 euros y placa que recoge en su nombre su madre, enhorabuena. Hace entrega Manuel Ángel Chacón, primer teniente de alcaldesa del Ayuntamiento de Ubrique, doblemente enhorabuena para Enar Bayón Fernández. Bueno, pues hasta aquí llegamos en esta entrega de trofeo. El año que viene esperemos más participación, ha sido un año con una participación estupenda, y esperemos que a lo largo del año que viene, pues estos concursos que se organizan cada año desde la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique, bueno, pues tengan la aceptación que tienen cada año. Un fuerte aplauso para todos los que han participado también, y aunque su obra no haya sido premiada, sí que hacen grande este concurso y la cultura en nuestra localidad. Muchas gracias, a disfrutar de la feria. Bueno, pues lo dicho, a disfrutar de la feria, que todavía nos queda feria por delante. Muchas gracias por habernos acompañado en la programación especial Feria, que cada año le ofrecemos desde las 12 hasta las 2 en directo, tomándole el pulso a la feria, a la actualidad de la feria en nuestra localidad. Disfrútenla. Adiós. Hasta mañana.